Aquí comienza Pata de Cabra. Aquí comienza Pata de Cabra. Un programa al que se llega en bici. Muy buenas tardes, bienvenidas una semana más a Pata de Cabra, un programa al que se llega en bici. Os hablamos hoy desde el Espacio Joven de Valladolid, donde nos hemos trasladado para conocer y cogerle el pulso a esta ciudad, a su movilidad, a los colectivos que luchan por un cambio de modelo. Hoy tenemos un programa especial, salimos de nuestra pecera madrileña, de nuestra burbuja, y nos adentramos con la bici por las calles de Pucela. ¿Cómo es ir al trabajo en bici en Valladolid? ¿Cuál es la lucha de los ciclistas y de los peatones para transformar la ciudad? ¿Qué planes tienen desde el Ayuntamiento para salvar a Valladolid del coche? Contamos hoy, para responder a estas y otras muchas preguntas, con Carlos, de la Asociación La Curva, artífice de nuestra visita. Contamos también con el concejal de movilidad del Ayuntamiento de Valladolid, Luis Vélez, al que hay que agradecer que con muy poco tiempo de antelación pues ha tenido la cintura suficiente, ¿no?, como para poder apuntarse a esta cita. Y bueno, qué decir, plantilla extensa de patacabrenses, la que se ha movido hasta Valladolid, con Sara a los mandos, Neojota, Juanita, Manel, todos aquí a los micros. Si estás escuchándonos desde donde sea y cuando sea, debes saber que formas parte de un selecto grupo de personas que un día, pensándoselo mucho o casi sin reflexionarlo, decidieron coger la bici y tomar por derecho la ciudad. Os recordamos que estamos emitiendo desde los estudios improvisados de la radio ambulante de Ágora Sol Radio y que te puedes poner en contacto con este grupo subversivo de ciclistas a través de nuestro Twitter @patadecabra_, en nuestra web patadecabra.es o incluso en Facebook. Esto es muy loco. Hace unos días hubo una sentencia lamentable en Pamplona. Hace unos días comenzaron a cambiar de nombre a las calles franquistas de Madrid. Hace unos años que este país debería haber cambiado. Bueno, pues tenemos muchos invitados, muchas invitadas aquí en este Pata de Cabra. Estamos en el Espacio Joven. Bueno, agradecemos a toda la gente pues cómo nos han acogido aquí. La verdad es que estupendo, ¿verdad? Juanites, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver, un segundito, ahora sí que te escucho. A ver. En el Espacio Joven. Muy bien. Me han dejado entrar, curiosamente. Ya, a mí me ha extrañado, ¿eh? Yo digo, joven, bueno. Bueno, es que pedimos una bula especial para este caso. Oye, hablamos en primer lugar con Carlos, de la Asociación La Curva. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Oye, gracias por acogernos. Gracias a vosotros por venir. Sentido literal de la palabra, además, ¿eh? Ganas teníamos de ver a estos cabras locas por aquí. Sí. Oye, la primera pregunta así a bocajarro. ¿Era necesaria una asociación como La Curva aquí en Valladolid? Yo creo que sí, si no, no la habríamos creado. Muy bien. Cuéntanos, ¿qué hacéis en la asociación La Curva? Bueno, somos la Asociación de Ciclistas Urbanas y Rurales de Valladolid. Lo que pretendemos es difundir lo que hemos dado en llamar la cultura ciclante. Intentar unir ciclismo y cultura, hacer salidas culturales en bici, presentaciones de libros, tener sinergias con muchos otros colectivos, bueno, pues de todo tipo, sociales, individuales, etcétera, y tratar, bueno, pues de que la bici sea un elemento más en la ciudad y en la provincia, visible, amigable, agradable, integrador y ciclante. ¿Cuánta gente sois ahora mismo en La Curva? Pues ahora mismo tenemos una lista de 30 socios. Somos Hay lista poquitos. De espera, ¿no? Han dicho por ahí. ¿O? Ojalá hubiera lista de espera. No, socios que efectivamente se hayan apuntado a La Curva somos 30 aproximadamente. Simpatizantes tenemos una lista de correo de 200 personas y en nuestras actividades, bueno, pues han participado en la que más unas 50 y tantas personas en la primera o en la segunda salida y algunas, bueno, pues han sido más de en petit comité. Como todo colectivo, supongo que también hacéis, no sé si llamarlo de activismo, ¿no? Activismo de bici o activismo ciclista aquí en la ciudad. ¿Cómo veis, así para que nos hagas un poco, me gustaría, ¿no?, que nos hicieras un poco la explicación de cómo veis desde la curva, o incluso cómo ves tú, como Carlos, usuario de bicicleta, la ciudad de Valladolid para andar? Pues para mí es una ciudad genial, particularmente es llana, no tiene cuestas, tiene unas distancias que en 20 minutos te has recorrido la ciudad de un extremo a otro. El clima es relativamente bueno, hay 4 días de frío y cada vez menos, y en general la gente es agradable en todos los aspectos. El problema de los conductores, de que siempre hablábamos de los conductores que te pitan, es una minoría, lo que pasa es que cabrea mucho. Eso en general. Se pueden hacer muchas más cosas, pero no tanto por la bicicleta, sino por la disminución del uso del coche, que a veces no tienen por qué ir parejas. A veces no tienen por qué ir parejas. El hecho de potenciar el uso de la bici puede no significar la reducción del uso del coche. No tiene por qué haber una causa-efecto. Entonces, depende de cómo lo promuevas o cómo lo potencies, a lo mejor hasta es perjudicial. Vamos, no perjudicial, pero a lo mejor no implica una reducción del coche. Uh-huh. O sea, que crees que deben ir ligadas, ¿no? Tanto, bueno, aquí en Valladolid, ¿no? Sí, deben ir ligadas, por supuesto. Oye, vamos a introducir ya en la conversación, también tenemos por aquí a Sara Vega, que es de Ecologistas en Acción Valladolid. ¿Qué tal, Sara? Hola, buenas, muy bien. ¿Cómo estás? ¿Bien? Acércate un poco al micro porque... bueno, eso es, perfecto. Sí, ahora. Es que son poco sensibles estos micros, yo no sé qué... Esos que son buenos. Son rudos, ¿eh? Porque son los Sennheiser estos que duran como 25 años... No tienen obsolescencia programada, pero bueno, sí que es verdad que luego a la hora de la sensibilidad la tienen como un poco ruda. Oye, muchísimas gracias por venirte aquí al Pata de Cabra. Nada. Y también tenemos por aquí a Yago, ¿qué tal? Hola, ¿estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. También usuario de la bici aquí en Valladolid. Sí, además, sí. Los dos, por lo que hemos podido estar charlando antes del programa, unos locos de la bici, ¿no? Bueno, venimos de un viaje que hemos hecho... Bueno, hace unos pocos días hemos estado 20 días haciendo Cádiz-Santiago de Compostela. Ya hemos hecho alguna rutilla, yo he hecho viajes largos también y nos gusta movernos por la ciudad y hacer viajes. Sí, sí. O sea, Cádiz... Cádiz-Santiago de Compostela. Santiago de Compostela. Sí, en 20 días. Bueno, pues poco a poco, Sí, sí. ¿Y qué tal es Portugal para rodar? ¿Portugal? ¿O no habéis ido por...? No, hemos hecho lo que lo es habéis, la... ¿Lo habéis hecho al revés? No, hemos ido desde Cádiz, hecho la Vía Augusta, luego la Vía de la Plata, y cuando hemos llegado a Granja de Moreruela, que es un pueblo al norte de Zamora, hemos hecho el Sanabrés hasta Santiago de Compostela. Vale, yo me imaginaba, ¿no?, como, pues eso, por la costa, ¿no?, ahí, pero... No. Mira, me has mirado con cara de... ¿Qué estás diciendo? Yo con un amigo lo hice hace unos años, hice un tramo de... Sí. Sí, hemos viajado bastante, sí. Guay. Y lo que nos queda, claro. Oye, ¿y los dos de Valladolid? Sí. Sí. Vale, pues ya entramos, que entren directamente aquí en la conversación. ¿Te parece, Carlos? Perfecto, por mí, sí, perfecto. Nos da permiso. Oye, ¿qué porcentaje de ciudadanos, que no solo los que percibáis, no sé si tenéis algún dato, ya sé que esto también es un poco a pillar, pero ¿qué porcentaje de ciudadanos usa la bici para moverse? Pues, por ejemplo, para ir al trabajo, para ir a hacer recados, una ciudad cómoda para la bici, ¿no? Por lo que comentabas, por orografía, ¿no? Y... Pues no hay datos, no sé si Ecologistas tiene algún dato. Pues datos no, de hecho, bueno, en los datos de movilidad que tenemos así más recientes son del plan de movilidad que todavía no se ha aprobado, y en el reparto modal de hecho no aparece la bicicleta como, o sea, no está contabilizado. Se ha puesto hace no demasiado, que eso luego Vélez podrá comentarlo, el concejal, se puso un contador de bicicletas en la avenida Salamanca, que es, bueno, digamos, una arteria que atraviesa toda la ciudad, donde hay un carril bici bastante importante, y no sé si habrá datos, pero realmente no podemos... Vélez os puede facilitar esos datos, el concejal nos los facilitará, o sea, sí que los tienen. Sí que hay un porcentaje muy importante de gente que se mueve andando, porque al final Valladolid es una ciudad bastante, bastante asumible en las distancias, ¿no? Aproximadamente un 30% de los desplazamientos se realizan a pie, y en autobús y en coche, pero hay muchos coches, ese es el problema fundamental. Aunque, bueno, la sensación, por lo menos la mía personal, es que en los últimos años ha ido incrementando el uso de la bicicleta en Valladolid. Yo, mi experiencia personal me dice que cuando... Bueno, yo suelo trabajar en el hospital y hace 10 años pues iba en bici al hospital y no había problemas para aparcar la bici, y vas viendo como cada vez se va moviendo más gente en bici y cuesta aparcar en bici, o sea que el aparcabici está a tope muchas veces, incluso cuando hace malo, lo cual yo creo que hay un incremento. ¿Cómo vamos de aparcabicis aquí en Valladolid? Bien, se ha hecho recientemente, se pidieron más aparcabicis y se pusieron, no recuerdo la cantidad, pero unos cuantos en sitios más o menos estratégicos, algunos más afortunados y otros menos afortunados. Y no es que se pusieran, es que se han ido llenando, ¿eh? Los aparcabicis cada vez están más llenos, salvo pues alguno que han puesto en algún polígono en una esquina dejada de la mano de Dios, que está abandonado. No te puedo decir cifras tampoco, pero hay bastantes aparcabicis. El tema es el de siempre. Yo particularmente, y creo que muchos pensamos, que son mejores pocos aparcabicis o aparcabicis de pocas bicicletas y muy distanciados, en lugar de aparcabicis de muchas bicicletas y muy concentrados. Ajá. Salvo en momentos puntuales, ¿no? Muy bien, muy bien. Oye, y bueno, esta pregunta también luego irá para el concejal, para Luis Vélez. Disculpa, que acaba de llegar. Sí. Oye, esto de la radio guerrilla, ¿no? Radio aquí un poco de impro, ¿no? Pues es lo que tiene. Luis, luego te vamos a entrevistar, ¿eh? Te vamos a dejar ahí un espacio también para ti, para charlar tranquilamente. Ahora mismo estamos con Carlos de la Asociación de la Curva y quería preguntarte por la ciudad, o sea, por un poco cómo ha crecido esta ciudad. ¿Ha crecido de manera que tú creas o que vosotros veáis desde vuestro colectivo de forma asequible, asumible, vivible? ¿Es vivible Valladolid? Pues yo creo que no. Es una percepción personal, en el sentido de que Valladolid ha perdido población, lleva muchos años perdiendo población, y sin embargo se ha extendido en cuanto a territorio, ¿no? Hay nuevos territorios, además muchos territorios que se han construido muy planos, en plan de casas adosadas, tal, y eso, claro, eso influye un montón en la movilidad. Sara seguro que tiene más datos. Es lo que te iba a decir, Sara, desde ecologista supongo que sí, que en esto sí que tenéis algo, ¿no?, que decir. Sí, en Ecologista se trabaja mucho el tema de urbanismo, vamos, yo no estoy especialmente ahí, no soy la que más lo trabaje, pero sí que influye muchísimo en la movilidad, y Valladolid ha crecido, bueno, pues en la línea del boom inmobiliario que ha habido en toda España en las últimas décadas, se ha crecido mucho en extensión, y luego también lo que ha sucedido es que mucha gente se ha ido a vivir a los pueblos del Alfoz. El Alfoz son los pueblos de alrededor, que están muy cerquita, pero que, como por ejemplo Arroyo o Laguna, que tienen muchísima población, que mayoritariamente trabaja en Valladolid y vive fuera, pues porque la vivienda es más barata y bueno, eso es lo que ha ido pasando. Y Valladolid, de hecho, creo que hemos bajado de los 300.000 recientemente. Bueno, por ahí se anda. Están apuntando por aquí. Valladolid capital, vamos, que Valladolid y Alfoz, es decir, los pueblos de alrededor, que realmente, pues, sí, están ya dentro mismo, del área metropolitana, ¿no? Sí, digamos. Pues tiene mucha más población, pero Valladolid capital ha perdido. Esta es una pregunta que luego le haremos a Luis, pero también ya que aprovecho, ¿no?, que estás aquí. ¿Cómo veis, qué tal está la conexión entre el área metropolitana y la ciudad, ¿no? Porque ahí siempre se dan trayectos de coche, por ejemplo, en Madrid, que es el caso que conocemos, que al final son las rutas que más usa la gente, ¿no? Y es donde hay que reforzar más, pues, transporte público, incluso infraestructuras, ¿no?, para dar alternativas al vehículo privado. Pues yo creo que ahí hay mucho que mejorar. Sí que se están haciendo esfuerzos desde el ayuntamiento, pero vamos, queda mucho por recorrer. El medio mayoritario es el vehículo privado. Y luego, bueno, existe un ente que se llama La Cuba, que es la comunidad urbana de Valladolid, que es Valladolid y los municipios del Alfoz, que sí que están trabajando conjuntamente para mejorar la movilidad entre Valladolid y los pueblos de alrededor, pero es bastante deficiente todavía. Aquí nos falta hacer el proceso que hizo Madrid hace ya un montón de años, de crear un consorcio de transporte que agrupe a toda la comunidad, en este caso sería todo el Alfoz de Valladolid, porque hay cada municipio tiene una línea de autobuses diferente, una concesión, es imposible quitársela o muy difícil quitársela, y hay aberraciones, bueno, pues... Luego, cuidado con los consorcios, que los carga el diablo, ¿eh? Lo decimos por experiencia en Madrid, sí. Sí que es verdad que dentro del consorcio, como al final acaba entrando todo... Luego, digamos que la gente que está dentro o los entes que están dentro tienen, ¿no?, a veces dificultades, ¿no es así, Juanites? Como para... Sí, bueno, en Madrid el problema que tenemos es que el consorcio está, digamos, dirigido, coordinado por la Comunidad de Madrid, y hay la EMT, por ejemplo, la Empresa Municipal de Transporte, por el Ayuntamiento de Madrid. Claro. En cuanto hay dos partidos políticos diferentes en cada una de esas administraciones, o dos familias diferentes dentro del mismo partido político, pues el consorcio deja de ser consorcio, es un descontrol, ¿no? Y eso lo llevamos padeciendo en Madrid desde hace mucho tiempo. No solo ahora que está ahora Madrid en el Ayuntamiento y el PP en la comunidad, sino cuando el PP gobernaba en ambas administraciones, la guerra era horrosa. Ah, y al pero final, ¿el PP está en la comunidad? No, algo parecido, sí, sí, sí, sí. Vale. Algo hemos oído. Algo ha llegado, ¿no? Oye, ¿cómo va Ideroskis por aquí? Bien. Ideroskis, bien. Sí. El último ha cerrado hace un par de meses. O sí. Un año ya. Sí. Reivindicaciones. Yo quiero que... O sea, si tú tuvieras por aquí... Imagínate que tuvieras al lado al concejal de movilidad, ¿no? ¿Tú, ¿qué le pedirías así? Dos vallas en Poniente. Dos vallas en Poniente. Dos vallas en Poniente. Eso suena muy a Juego de Tronos. Sí. Perdona, pero claro, ya que no soy de aquí. ¿No? Directamente. ¿Qué es eso, pues? Bueno, Poniente es una plaza de Valladolid en la que acceden muchos coches. Sí. Hace un año aproximadamente, según nos contaba el propio Luis, unos 20.000 al día por esa zona, que para Valladolid es mucho. No comparemos Valladolid con Madrid, que son magnitudes completamente diferentes, ¿no? Sí. Desde que se hizo una pequeña obra reduciendo un carril para el tráfico motorizado, de 20.000 han pasado a 15.000 aproximadamente, pero siguen entrando 15.000 a la ciudad, al centro de la ciudad, porque uno de los problemas de Valladolid es que el centro de la ciudad se utiliza como espacio para ir de un punto a otro, para cruzar. Si reducimos un poquito más ahí, lo tenemos ganado, lo tenemos prácticamente ganado, sin necesidad de peatonalizaciones ni nada. Y bastaría con poner dos vallas en esa zona que no dejaran pasar los coches. Sé que es muy arriesgado, pero bueno. Bueno, podemos hacer alguna acción ahí, ¿no? Esta no. Y desde Ecologistas, ¿cuál es vuestra principal lucha ahora mismo aquí en Valladolid? ¿Qué es en lo que estáis? Pues nosotros, bueno, apostamos por el cierre del centro al tráfico motorizado. Hombre. Pero así a lo grande, ¿no? A la bestia, ¿no? Pero bueno, así mientras tanto. Nosotros trabajamos mucho el tema de calidad del aire, por ejemplo, y de hecho yo creo que es un tema con el que se entra muy bien para sensibilizar a la gente con respecto a la importancia de las consecuencias que tiene el uso generalizado del vehículo privado. En Valladolid tenemos, bueno, especialmente ya esta misma semana, ¿no?, que ha habido un pico de calor de repente, que aquí el entretiempo no existe, ¿no? Pasamos o del frío o al calor extremo, pues ya ha habido niveles de superación de los niveles permitidos de contaminación atmosférica. Entonces, al final es una cuestión de salud, ¿no? Todos, bueno, sí, toda la población de Valladolid vivimos respirando aire contaminado en muchos momentos y es el paso. O sea, nosotros no apostamos solo por la bicicleta, ¿no?, que muchas veces, sino, bueno, también todos los colectivos que trabajan la movilidad apostamos por una movilidad más sostenible, ¿no? Pues la movilidad peatonal, el uso del transporte público, el uso de la bicicleta, pero sobre todo reducir el uso del vehículo privado, que es el mayor problema, ya no solo en cuanto a contaminación atmosférica, ocupación de espacio, ruido, siniestralidad, por muchos factores. Te iba a decir que justo bicheando un poco en vuestra web de Ecologistas de Valladolid vi, ¿no?, el tema de la calidad del aire, que lo teníais como una de las banderas, ¿no? Y dices que se ha superado varios días. Bueno, nivel. Esta semana se ha superado un par de días, vamos, el compañero que lo lleva, vamos, que el que hace el seguimiento... Sí. Es el que está muy encima del tema y bueno, nosotros sí que sacamos anualmente informes, estamos muy en contacto con el ayuntamiento con este tema y hemos colaborado mucho en este sentido para mejorar, para mejorar la calidad del aire de Valladolid y el plan de, bueno, se ha aprobado recientemente un plan de actuación en caso de, bueno, plan de emergencias en caso de picos de contaminación de calidad del aire y, bueno, con este nuevo ayuntamiento pues ha sido ya un gran avance, pero bueno, que hay mucho por hacer. Nuevo ayuntamiento desde 2015. ¿Qué tal desde los movimientos sociales, ¿no? Tanto desde colectivos ciclistas, desde... Luego hablaremos también, por cierto, con la Federación de Asociaciones Vecinales, que tenemos por aquí también a un portavoz. Pero ¿qué tal el feedback, ¿no? O la comunicación, ¿no? Que siempre es un tema aparte, ¿no? Con los consistorios, ¿no? ¿Cómo lo lleváis? Ya sé que tenemos aquí al concejal, pero bueno, vamos a ser sinceros. Pues bueno, nosotros sí participamos mucho en consejos de participación o nos reunimos con cierta frecuencia con distintas concejalías y bueno, pues con el nuevo ayuntamiento sí que hay mucha más receptividad, ¿no? a propuestas y a reunirse y al diálogo y demás. Pero bueno, también hay muchas cosas por hacer. Entiendo que la administración va a otro ritmo, ¿no? Y que el papel de los colectivos sociales es reivindicar tu lucha hasta el final. Vamos, que luego sí. El ayuntamiento es el que tiene que resolver si se puede hacer, ¿no? O cómo, ¿no? Pero por nosotros. El cambio en cuanto a las orejas. Ay, espera, que no te estamos escuchando. A ver si igual, acércate al micro de Juanita. Sí. Ahora, sí. Sí, decía que el cambio en cuanto a las orejas es brutal. O sea, ahora escuchan, ¿no? Antes era más difícil acceder a ellos, están dispuestos a sentarse con nosotros. El cambio que nos gustaría ya visible y tal, sí. Va más despacio. Entendemos que es una cosa que nosotros tenemos que pedir. Sí. Como decía mi madre, contra el vicio de pedir, la virtud de no dar. Pero bueno, ahí estamos siempre en un tira y afloja. Bueno, pues eso es. Oye, tenemos también, Yago, tú hola. ¿Cómo? ¿Qué tal? Sabes que aquí en Pata de Cabra somos muy de saludarnos pues, cada cierto tiempo, ¿no? Como suelen ser programas pues más o menos largos, pues de vez en cuando pues, nos volvemos a saludar, o sea que esto nunca está de más. Tú como ciclista urbano, aquí me has dicho que vas al curro en bici, ¿no? Sí. Y todo, ¿tú cómo ves la ciudad? Así de... Bueno, veo que es una ciudad, lo que decía un poco Carlos, ¿no? Sí. Es una ciudad sencilla en cuanto a la, pues, su orografía, ¿no? Para transitar por ella. Ajá. Yo sí que reivindicaría, se han hecho muchas actuaciones hacia la movilidad de en bicicleta, sí. Pero falta unificar criterios, ¿no? Es decir, en un sitio te encuentras el ciclocarril, en otro está el carril bici, en otro está la acera bici, en otro está el espacio compartido y en otro no hay nada. Y en otro conviven dos o tres. Y o sea, que yo es una, que estoy, una gincana, ¿no? Esto es... Yo que estoy un poco metido en cómo rige cada cosa, sé más o menos cómo actuar. Pero hay mucha gente que ante la duda o no sabe hacer, o va por la acera, o... Entonces creo que falta unificar criterios a la hora de apostar realmente por la bicicleta, ¿no? Hay un tramo, por ejemplo, en la... En la calle Colón, en la que vas primero por el carril bici a la izquierda, luego te pasa a la derecha, pero si tú quieres ir al hospital clínico hacia la izquierda, vas por el... O sea, te interesa ir por la carretera, por el carril izquierdo de carretera, entonces va a haber coches que te pitan, autobús que te pueden acorralar, como me pasa a mí. Es decir, hay cosas que es imprescindible empezar a unificar criterios. A veces te dan ganas de sacar una fotografía a cada tipo de carril bici, ¿no? Adoquinados, verdes, rojos, grises... Los que estamos acostumbrados a montar en bicicleta en la ciudad sabemos defendernos, pero la gente que se quiere iniciar en esta ciudad yo creo que cuesta un poco. Oye, ¿la gente tira mucho de acera aquí? Sí, sí, sí, está Miguel haciendo así con la cabeza, así que sí, sí tiran de acera. Hay de todo, o sea, Valladolid es una ciudad pequeña y muchas veces para hacer una cosa que tendrías que hacer cumpliendo las normas estrictas das un rodeo que en acera te lo evitas en 100 metros. Ya. Pero bueno, yo creo que como en todos los sitios está el ciclista concienciado, el ciclista que va por su sitio y el ciclista que usa la bici pues como le han dado a entender y por donde puede o por donde cree que puede. Claro, porque luego también hay sitios... O sea, tú vas a pasar por el túnel Labradores y el sitio para pasar es la bicicleta. Yo paso con la bicicleta... O sea, el sitio para pasar es el túnel de coches, yo paso por él. yo no tengo problemas, yo no tengo miedo, pero me parece que es un sitio que asusta, es un sitio que es peligroso, y ahora hay un túnel peatonal que se prohibió ir en bicicleta y hay gente que pasa, yo creo, por seguridad. Luego otra cosa, por ejemplo, la gente que usa el Vallabici, pues yo creo que mucha gente es gente que no tiene bicicleta, que se está iniciando en el mundo de la bicicleta y les ves que van por la acera porque les falta seguridad. Entonces yo creo que también las instituciones tienen que hacer algo para que esa gente sepa cómo tiene que circular y ayude a incentive al uso de la bicicleta, ¿no? Además de las medidas de reducción de tráfico de vehículo privado, etcétera. Bueno, sí, claro, efectivamente, no estábamos hablando de educar un poco, ¿no?, a la ciudadanía en el uso de un transporte que no sea el coche, ¿no? Que yo creo que es uno de los temas que siempre se demanda, ¿no? Es duro. Sí, y lo que decías de los túneles, que hay túneles que, ojo, o sea, que te metes con la bici y parece que va a ser para pasar una placita y luego eso se extiende. A mí me ha pasado el otro día y dije, esto no termina. Hay túneles. Sí, sí. Hombre, en Valladolid los túneles son más fáciles que las pasarelas. Bueno, es que las pasarelas también siempre, son siempre. Y aquí sí, hay cuatro túneles. También yo entiendo que los túneles peatonales no están pensados tampoco para pasarlos con la bici porque tienen mucho tráfico peatonal. Ajá. Entonces, a lo mejor a ciertas horas de la noche no hay nadie y no habría ningún problema, pero en condiciones normales es verdad que es un, o sea, la bici ahí pues no tiene sitio, ni en, bueno, en el de los coches algunos son peligrosos, pero bueno, claro. El que está acostumbrado a ir en bici, pues ese es por donde vas. Sí, pero eso, unos son estrechos y son peligrosos, otros son de doble carril en el mismo sentido y por lo tanto los coches van a toda leche, o sea, es complicado iniciarse, luego coge seguridad y es un poco lo que decía Carlos, no es una ciudad enemiga de la bici, pero al que se inicia, pues meterse por el túnel San Isidro yo creo que le da mucho respeto. Muy bien, oye, pues si os parece vamos a hacer una pequeña pausa. A Carlos le vamos a pedir que se quede aquí, le vamos a enganchar a la mesa para que no se nos escape. Perfecto. Porque va a formar parte del equipo de Pata de Cabra en este episodio, y decirles a Yago y a Sara que muchísimas gracias por haberos acercado aquí a Pata de Cabra, y que nada, si os queréis quedar por aquí estaremos, o sea que tranquilamente, ¿vale? Vale, pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. ¡Pata de Cabra! Vengo del aire caliente que mueve el cañaveral. Traigo el olor a mi gente de limón y de azar. Vengo de andar la vereda del agua por el brazal, del granado y de la higuera, de sombra para descansar. Lejos de la ciudad, de sombra para descansar. Lejos de la ciudad. Vengo de un surco en la tierra, de sangre para sembrar, del sudor con que se riega la flor de la libertad. Vengo de un pueblo valiente, de gente que lucha el pan, con las uñas y los dientes, frente a otros que van, vendiendo el suelo que pisan, tratándote de comprar. Y no conocen la vida y son esclavos del mar. Andan con falsa sonrisa y rondan la oscuridad. No saben de dónde vienen y menos a dónde van. Ciudad, lejos. Hablamos ahora con Luis Vélez, él es el concejal de movilidad del Ayuntamiento de Valladolid. Luis, muchas gracias por apuntarte a este Pata de Cabra. Nada, encantado, gracias a vosotros. Oye, pretendemos analizar la ciudad, ver en qué punto está en cuanto a la movilidad de las vecinas, indagar hacia dónde va, cuál es el futuro. Aquí tenéis la Seminci, la Semana Santa, los pingüinos, ¿no? Pero bueno, a nosotros nos interesan otros datos. ¿Cómo es realizar un trayecto al trabajo en Valladolid? Bueno, yo creo que cada vez más seguro y cada vez más sostenible probablemente. Valladolid es una ciudad pues bastante cómoda en general para caminar, para utilizar el transporte público. Es una ciudad mediana, bastante plana, salvo un barrio, el de Parque Sol, el resto de la ciudad pues es bastante caminable, ¿no? Y yo creo que la ciudad pues ha ido avanzando en los últimos años pues hacia una sostenibilidad en la movilidad pues más importante y los ciudadanos cada vez están más concienciados. Es verdad que se han ido dando pasos desde la administración y eso pues es muy importante, y también pues es una cuestión de cambio de costumbres, y yo creo que los ciudadanos pues van cambiando esos hábitos y esas costumbres. Es lo que te iba a decir, tú en tu trabajo, en tu día a día, siendo concejal de movilidad, bueno, también de seguridad, pero como concejal de movilidad supongo que te llegarán muchas peticiones y te llegarán mucho feedback, ¿no? De qué es lo que está demandando la ciudadanía aquí en Valladolid en movilidad. Pues bueno, llegan muchas sugerencias, muchas propuestas, muchas quejas, de todo, porque la gente opina, ¿no? Además, ahora en el mundo de las redes sociales y de la cercanía, pues al final nos llegan multitud de propuestas por diferentes vías, hasta el WhatsApp también, ¿no? A veces de gente que no conoces que te manda un mensaje. Y hay que verlo con naturalidad, a mí me parece bien. A veces pedimos que no podemos contestar justo a los 10 minutos, ¿no? Pero bueno, yo creo que es importante también esa cercanía e intentar dar respuestas y a veces explicar por qué algo no se puede hacer de forma inmediata. Yo creo que eso también la gente lo agradece. Antes comentabais algo acerca de la administración, que vamos muy lentos. Yo además lo comparto y me gustaría ir mucho más deprisa en algunos aspectos, como es el caso de la movilidad, de lo que vamos. Lo que pasa es que esto de la administración pública es como un dinosaurio, ¿no? Que para moverlo pues a veces es fácil, pero en muchas ocasiones pues es muy difícil. Y luego, pues desgraciadamente, la corrupción en las instituciones ha hecho mucho daño. Y eso pues nos ha, por un lado, ha posibilitado el tener más herramientas de control, pero por otro lado pues más trabas a la hora de hacer cualquier contrato, tomar cualquier iniciativa, ¿no? A veces yo digo que tenemos las mismas trabas para hacer un contrato de 2 millones de euros que de 3.000 euros para apoyar una actividad de un colectivo, que al final tienes que presentar una memoria, te piden no sé cuántos requisitos y bueno, pues tiene sus ventajas pero también tiene sus inconvenientes. Oye, ¿cómo ves la ciudad que os habéis encontrado, ¿no? En 2015? ¿Y qué ha cambiado desde entonces, ¿no? Desde que está este equipo aquí? Bueno, la verdad es que nos hemos encontrado con una ciudad bonita. A mí me gusta Valladolid, yo creo que es una ciudad estupenda, muy bien comunicada, pero sobre todo nos hemos encontrado con unos ciudadanos con muchísimas ganas y con muchísima energía. Nos hemos encontrado con mucho apoyo detrás, hemos sentido mucho el aliento de mucha gente para intentar poner en marcha iniciativas nuevas, y yo creo que eso es fundamental. Durante estos años se han puesto en marcha pues muchos proyectos de calado para la ciudad de Valladolid, algunas cuestiones relacionadas también con la movilidad. Y desde luego que si no hubiera sido por la ayuda de cientos de colectivos sociales, vecinales, ecologistas, de todo tipo, culturales, y muchos ciudadanos a nivel individual que han tirado del carro también, pues no hubiera sido posible sacar adelante muchas de las cosas. Hay muchas iniciativas pues por ejemplo, en estos momentos que se está filtrando el tema de los presupuestos participativos, es el segundo año que se realizan los presupuestos participativos, y además muchas de las actuaciones que, por ejemplo, el año pasado se aprobaron tienen relación con la movilidad, ¿no? Con nuevos carriles bici, con nuevas conexiones, con la mejora de la movilidad, que los ciudadanos han votado y han decidido libremente que esos son los proyectos que más les interesa que desarrolle su ayuntamiento. Yo creo que eso es algo muy positivo. ¿Qué tal va? Te iba a preguntar, ¿no? Ahora que comentas lo de los presupuestos participativos, ¿no? ¿Cuáles son las principales demandas en materia de movilidad? ¿Creación de carriles bici? Bueno, pues hay muchas, ¿no? La movilidad es verdad que no solo es la bicicleta. Yo creo que cada vez Valladolid, más del 50% de los desplazamientos les realizamos andando, precisamente por las características de la ciudad que comentaba antes. Es una ciudad en la que se puede ir bastante bien de un lado a otro de la ciudad, y aunque la ciudad se ha ido desarrollando con esta expansión urbanística que hemos sufrido todos a lo largo, y hay determinados barrios que tienen algunas carencias en determinados servicios, especialmente de transporte, pues también es verdad que es una ciudad que se camina bastante bien, y como digo, la mayor parte de los desplazamientos les realizamos andando. Se ha mejorado bastante el servicio de transporte público, de autobús. Hemos avanzado en ese sentido, no en un consorcio metropolitano, un área metropolitana que tendría que desarrollar la Junta y sería lo ideal, pero al menos sí se ha avanzado pues en algunas cuestiones, como por ejemplo el tema de la tarjeta única de transportes. Hay un bono combinado de tal forma que desde hace un año prácticamente los ciudadanos que viven en el entorno metropolitano, que viven 100.000 personas más, pueden utilizar la misma tarjeta con el mismo bono para moverse entre esos pueblos y en el transporte público de la ciudad, con lo cual, aparte de la ventaja que supone para que ellos se puedan mover, también económica, en los bolsillos al ciudadano pues le ha supuesto una ventaja económica importante. Hemos desarrollado un área metropolitana de gestión del taxi y hemos asumido las competencias que nos ha trasladado la comunidad autónoma y 25 municipios del entorno de la ciudad, y la ciudad de Valladolid ha liderado esa nueva gestión metropolitana del taxi, también con un avance importante que vamos a ir viendo además en los próximos meses. Lleva en marcha la nueva ordenanza prácticamente desde el mes de marzo, hace algunas pocas semanas. Y también en cuanto a la movilidad ciclista, yo creo que se han dado pasos importantes y sí que se ha avanzado en ese sentido. Hay más bicis en la calle, no solo es una percepción personal, también, bueno, pues hay datos con algunos aforadores que tenemos puestos en algunos sitios, y sí que nos apunta que hay más bicicletas en la calle, que cada vez se utiliza más, no únicamente como ocio, sino sobre todo, que debe ser el objetivo, para movernos a nuestros centros de trabajo o a los centros de estudios. ¿Hay alguien en el ayuntamiento que vaya en bici? ¿Que vaya algún concejal que llegue a trabajar? Pues habitualmente yo creo que alguno hay. Del equipo de gobierno creo que no. Pero algunos la utilizamos pues, Carlos, pues esporádicamente. Carlos, conseguir una bici, ¿no?, para la gente. Habrá que dejarles alguna para que vayan en bici al ayuntamiento, ¿no? El propio alcalde utiliza bastante la bicicleta, pero bueno, pues ahora para moverse por la ciudad sobre todo utiliza un coche eléctrico, un vehículo eléctrico, que en muchas ocasiones conduce él mismo, no tiene conductor, y bueno, pues... La concejala de Medio Ambiente se movía en bici, no sé si sigue o... Perdona, sí, también. Me ha asustado porque no tiene conductor. Digo, un coche autónomo aquí en Valladolid. No, le conduce el mismo. No, vale. Conduce el mismo. La pregunta estrella, que yo creo que además la apuntaba antes Sara, el tema de las restricciones al coche. ¿Estáis planteando algún tipo de restricción al coche aquí en Valladolid como tal? ¿Al diésel? No sé. ¿Esto cómo lo lleváis? Bueno, nos hemos dado una herramienta que antes es verdad que comentaba Sara, que es el plan de acción contra la contaminación, que es que cuando entramos en unos índices determinados de contaminación, pues se activa el nivel 1 de alerta o el nivel 2, que en el nivel 2 el año pasado pues la activamos durante varios días al año y eso supone cortar el centro de la ciudad al tráfico. Y además yo creo que la gente lo asume bastante bien. Es una norma que nos hemos dado, que ha aprobado el Pleno del Ayuntamiento de Valladolid, que ha sido ampliamente participada por parte de todos los colectivos, que quien ha querido ha podido hacer aportaciones y sugerencias. Es verdad que puede haber reticencias en ese sentido en una parte especialmente del comercio, de la hostelería, pero yo creo que cada vez menos y desde luego que yo creo que cala el mensaje de que la salud de todos debe estar por encima de cualquier cosa, ¿no? Y bueno, pues yo creo que va funcionando bastante bien. Yo lo que creo es que debemos tender a que no debemos de reducir el número de vehículos en el centro de la ciudad únicamente porque nos obligue la norma y porque haya contaminación, sino que la tendencia debería ser en el medio plazo a reducir ese número de vehículos y no únicamente porque haya una prohibición, sino porque hay una mayor concienciación. Y Valladolid tiene pues todas las herramientas posibles para ello. Bueno, recordamos a nuestras oyentes que estamos haciendo el programa El Pata de Cabra, ¿no? Aquí en el espacio joven de Valladolid. Estamos ya, ahora sí, el equipo al completo porque acaba de llegar Manel a la carrera desde la estación de tren. Le hemos dicho que estaba, nada, aquí a dos pasos y se ha corrido los 2 kilómetros, ¿eh? Te ha hecho una máquina. Eso está bien. Ahora le escucharemos en el sintetizador, ya sabes que es campo abonado ahí para Manil y para NeoJota. Abro un poco la mesa. Juanítez o Carlos, no sé si tenéis alguna pregunta para Luis. Sí, yo no sé si es una pregunta o una recriminación, ya que lo tengo enfrente. ¿Se va a volver a revertir la situación del parking que hay enfrente del patio Herrería, no? Os pongo un poco en situación. Venga. El patio Herreriano es una zona céntrica que tenía una calle no peatonal, pero sí adoquinada, sin posibilidad de aparcar, por la que circulaban muy poquitos coches. Con motivo de la reforma del mercado del Val, de un mercado céntrico de aquí, se hizo un aparcamiento express con la intención de pretender que cogieran y dejaran mercancía o pasajeros. Y ahora esa calle se ha convertido en una calle de paso buscando aparcamiento. De ahí mi pregunta. Sí, bueno, se puso en marcha esa zona naranja para dar servicio no únicamente al mercado del Val, sino al comercio del centro de la ciudad. Los industriales del mercado del Val pretendían que hiciéramos un aparcamiento en superficie justo al lado del mercado, donde anteriormente había aparcados pues en torno a 50 vehículos. Les intentamos convencer de que la gente lógicamente no va al mercado a comprar, no tiene que entrar necesariamente con el coche hasta el mismo puesto. Y bueno, al final yo creo que el tiempo nos ha dado la razón. El entorno del mercado del Val es definitivamente peatonal, se ha ganado un espacio estupendo para los peatones. El mercado del Val ha crecido las ventas. Yo escuchaba en las anteriores navidades al presidente de los industriales que habían triplicado las ventas con respecto al año anterior, con lo cual yo creo que están satisfechos. Sí, no creo que se quejen, ¿no? Entonces. y yo creo que la zona naranja, que son 85 plazas, que es de la que Carlos hablaba antes, esa es una de las calles donde antes no se aparcaban coches y a partir de ese momento se decidió aparcar vehículos. Ahí caben en torno a 15, 20 vehículos en esa calle, son 85 en total. En principio no tenemos previsto hacer cambios. Lo que está claro es que tenemos que ir ganando espacio para los peatones, no únicamente en esa calle. Yo creo que es algo que sí que se está haciendo en la ciudad y estamos dando pasos en ese sentido. También es verdad que hay que intentar superar las resistencias de una parte de los ciudadanos o de algunos colectivos, pero la responsabilidad del ayuntamiento es tomar decisiones. Nunca va a ser a gusto de todos, no hay que buscar la unanimidad. Yo creo que hay que buscar el mayor consenso posible y que cuando se tome una decisión pues sea acertada. Hay un entorno del centro de la ciudad, como es la calle Claudio Moyano, que hace unos días sacábamos los autobuses de ahí para que fueran definitivamente por Miguel Iscar o María de Molina. Un entorno que puede dar pie también a que en el futuro próximo pues podamos ganar ese espacio para los peatones. Sí. Bueno, yo tengo una reflexión y una pregunta. La reflexión, bueno, es compartir algo que comentábamos Neo J y yo antes fuera de micrófono, y es que oyendo este programa desde el principio, si cambias el nombre de Valladolid por Madrid y salvando las distancias en cifras absolutas, los problemas son exactamente los mismos, los errores en el pasado han sido exactamente los mismos y las dificultades de la administración son exactamente lo mismo, ¿no? Nos comentaba Luis, igual que el gerente en el, sí, de la MT en el programa pasado, o sea, que mover, dar un paso en la administración, mover ese gigante dinosaurio, y da igual que tengamos 3 millones y pico allí en Madrid y aquí 300.000, al final las proporciones son las mismas, ¿no? Entonces, esa era la reflexión. Y la pregunta, retomando la pregunta que le hiciste antes a Sara y a Carlos sobre los datos de movilidad en bici en Madrid. Estábamos esperando a que vinieras, Luis, para que nos sacaras un poco de dudas. ¿Tenéis datos exactos de desplazamientos en bici en la ciudad? Pues sí, la verdad es que ahora mismo no me acuerdo. Tenemos datos de algunos aforadores que tenemos en algunos puntos. Algunos les dábamos el otro día en uno de los actos que realizó la curva en alguna de las mesas redondas, pero ahora mismo no me acuerdo. Sí que hay un crecimiento, ¿no? Fundamentalmente, yo creo que la gente lo que necesita es seguridad. El usuario normal, que es que no es el especialista en el uso de la bici, que probablemente no es el que la utiliza cada día para moverse a sus trabajos, como Carlos, por ejemplo, que no le da miedo el que un coche vaya detrás o pasar un túnel. Yo creo que el usuario normal tiene otro perfil, pues necesita más seguridad para ir para usar la bicicleta. Yo creo que los ciclocarriles, por ejemplo, han ayudado a ello. Y no, Madrid fue una de las ciudades, además, en las que nos fijamos, ¿no? Es verdad que tenemos cosas que pueden ser similares, pero tenemos muchas diferencias también. Yo voy de vez en cuando a Madrid y cada vez voy menos en coche porque es horroroso, ¿no? Es horrible. Yo creo que hace que no voy en coche pues bastantes años. Sí, yo es algo que siempre le recomiendo a mis enemigos, ¿no? Vete a Madrid, con el coche, bueno, hasta la cocina, sin problema. No se puede. Y bueno, pues Madrid es una ciudad que recibe pues miles de visitantes cada día. Y bueno, pues Valladolid es otra cosa. Es verdad que recibimos muchísimo turismo, pero probablemente muchos de los turistas que se acercan a la ciudad pues no lo hacen en su vehículo particular. Y si lo hacen, pues tienen muchas posibilidades de dejarles en espacios que probablemente Madrid no lo tenga, ¿no? Nosotros tenemos unos aparcamientos disuasorios estupendos en el entorno del centro de la ciudad, con varias miles de plazas, donde se puede dejar por un precio muy, muy barato, por un euro y pico durante toda la mañana o toda la tarde, se puede dejar a 5 minutos caminando, 10 minutos caminando de la Plaza Mayor. Creo que el dato que buscábamos era 3.600 ciclistas a la semana por el aforador de la Avenida Salamanca. Eso es, no sé. Con José Luis Arres. No sé si es mucho o poco, porque no sé si hay datos de antes, ¿no? Ese es el tema. Claro, el problema es el conteo cuando empieza, ¿no? Y la continuidad. El histórico, ¿no? La comparativa. Neo J, tenías por ahí, tú también dispara cuando quieras. Sí, hola, ¿qué tal? Quería preguntar también sobre datos, en este caso es un tema que vamos a tratar ahora después, la bici pública de aquí en Valladolid, que se llama Vallabici, ha salido un poco en el tema, y también quería que me comentaras un poco cómo se percibe desde el ayuntamiento el uso de este sistema que lleva desde 2013, según me ha comentado Carlos, sí, ¿verdad? Y si tiene alguna novedad que comentarnos de cara a su ampliación, porque parece que es lo que nos han comentado antes del programa, que es lo que la gente va pidiendo. Sí, pues bueno, mira, yo a Madrid la verdad es que en movilidad no le envidio muchas cosas, ¿no? Pero una de ellas es que la EMT ha conseguido rescatar, el Ayuntamiento de Madrid ha conseguido rescatar Bicimad, que lo gestiona la EMT y bueno, pues parece que va para arriba y que va funcionando bien y que todos los problemas que había con el sistema público de bicicleta pues parece que se van resolviendo. Nosotros tenemos muchos problemas con el contrato de la gestión de bici pública. Son contratos muy amplios, de 10 años, y en este tipo de servicios pues la tecnología cambia muchísimo y son pues pliegos que se sacaron tan cerrados que no nos permite el poder ampliar nuevos puntos de préstamo. Hace casi 2 años realizamos una pequeña ampliación de algunos puntos de anclaje, más 3 nuevos puntos de préstamo de bicis que instalamos en diferentes puntos de la ciudad. Y a partir de ahí, pues bueno, pues la imposibilidad legal, con informes negativos de la Asesoría Jurídica y de Intervención del Ayuntamiento, pues nos impide poder ampliar el contrato. Es un contrato de prácticamente 1,5 millones de euros durante 10 años, que tiene un coste para el Ayuntamiento de Valladolid de en torno a 150.000 euros. ¿Y tiene carencias? Pues claro que las tiene. No, me gustaría, por ejemplo, ampliar algunos puntos de préstamo cuando algún barrio nos dice que quieren bici pública en su zona, o me gustaría poder introducir bicis eléctricas, por ejemplo, para este barrio que está más elevado en la ciudad, como es Parque Sol. Uh-huh. Me gustaría poder tener un servicio 24 horas, que en estos momentos no le tenemos. Es decir, determinadas mejoras que el contrato y el pliego que en su día se sacó pues no nos permite en estos momentos hacer. Porque yo siempre he pensado, porque el otro día hablando con el gerente de la EMT de Madrid, ¿no? Hablábamos de Bicimat y de, bueno, de la bici pública, ¿no? De esos contratos, ¿no? Que tienes con empresas blindadas. Digo, esto no se podía hacer como, ¿no? Por ejemplo, Televisión Española, ¿no? Que estaba la 1, pero luego tiene la 2, ¿no? O sea, hacer un servicio paralelo de si falla uno, pues esto no se pues puede, ¿no? Esto... ahí, bueno, pues... Ingeniería financiera de Javier Lillo. Lógicamente es una concesión. Son preguntas de barra. Y potenciar... ¿La iniciativa privada? ¿Cómo, perdón? Potenciar la iniciativa privada. O sea, en Barcelona, por ejemplo, hay un montón de empresas de alquiler de bicis. Oye, ¿tenemos el teléfono de la gente de... ¿A quiénes entrevistamos? ¿A los de OFO? ¿O de dónde eran? No, eran las... O bike. Las bicis chinas de bike sharing. Sí, bueno, no es que lo haya potenciado el ayuntamiento, precisamente. Tened cuidado que os llena Valladolid de bicis chinas. No, ¿eh? Ya ha venido Globo, ya lo de bike no nos da miedo. Lo van a intentar, seguro, en todos los municipios. Grandes. Sí, está en Madrid, Barcelona y bueno. Y ahora van por el resto. Tienen muchos problemas los ayuntamientos, ¿eh? Porque... Sí. Es una situación nueva, pues igual que el tema este de los elementos de desplazamiento de movilidad, los patinetes eléctricos y todas estas cosas. Ay, ¿esto cómo lo lleváis vosotros aquí? Pues bueno, lo llevamos. ¿Cómo lo ves como concejal de movilidad, el tema de los patinetes? Y... Es algo que va a llegar, está llegando, ¿no? Estamos viendo cada vez más en la calle y hay mucha gente que pregunta, ¿y por dónde? ¿Por la acera? ¿Por la calzada? ¿Por el carril bici? Y bueno, pues hay mucha incertidumbre en este asunto. Barcelona, como casi siempre en estas cosas, va por delante. Ellos tienen una ordenanza ya en la que nos estamos fijando muchas ciudades. Compartimos además un espacio que es la Red de Ciudades por la Bicicleta, en la que estamos muchos ayuntamientos y bueno, pues eso nos permite compartir muchas experiencias. Y entre ellas, por ejemplo, la nueva ordenanza que ha puesto en marcha Barcelona, a raíz de la delegación de alguna forma de la DGT, que es quien debería regularlo, pues bueno, ha dicho, oiga, ahí tienen los ayuntamientos, les doy libertad para que lo regulen, ¿no? Y bueno, pues Barcelona ha dado el primer paso y yo creo que pues próximamente el resto de ciudades tendremos que ir avanzando en ese sentido, porque cada vez va a haber más desplazamientos con ese tipo de elementos en la calle y desde luego pues que se va a generar un cierto conflicto, ¿no? Esto podrá ser el inicio de carril patinete ya. Uf. Una década de conflicto carril patinete, sí, no. Carril patinete, ¿no? Yo ya he encontrado a gente que viene del Alfoz a Valladolid en patinete. Fíjate. Que han dicho lo que me gasto en gasolina en un mes en la moto, ni siquiera en el coche, me compro un patinete. Oye, quería preguntarte por el tema de la intermodalidad aquí en Valladolid, ¿cómo lo lleva la gente? Quiero decir, ¿mezcla diferentes modos? Sí, además, bueno, pues lógicamente lo que se intenta es potenciar esa intermodalidad en el transporte metropolitano de autobús, por ejemplo, también se intenta que haya en determinados paradas, núcleos, nudos de comunicación, puntos de bici pública, en prácticamente todos los aparcamientos disuasorios también, y por ejemplo en el aparcamiento disuasorio más grande que tenemos, que es el de Feria de Muestras, pues va a haber un aparcamiento cerrado de bicicletas como novedad, que vamos a ver cómo funciona. Qué bueno. Bueno, yo tenía 3, 4, hasta 20 preguntas más, pero sé que, como siempre vamos, Juanite, siempre vamos mal de tiempo, tío. No, no, hoy vamos bien, vamos a llegar a las 2 horas de programa sin esforzarnos. ¿En serio? Me estás diciendo, madre mía. Llevamos una ya. Pues, bueno, un abrazo a la gente que nos está escuchando y que sepa que aún le queda un ratito de programa. Esto, Que tengan paciencia. Oye, pero sí, la última, y luego, aparte, si tú quieres añadir algo más, esto es libre, ¿eh? Pero yo, viendo un poquillo, ¿no? Ahí como, entrando en Wikipedia, ¿eh? Viendo un poquito de Valladolid, ¿no? Bueno, hemos visto, ¿no? Que es un nodo importante, ¿no? Para industrial, de camino al Atlántico, ¿no? Ponía, ¿no? En la Wikipedia, que era como, sonaba como muy transcontinental, ¿no? Valladolid, ahí me ha gustado por ese lado el tema. He dicho, bueno, por aquí hay tema, ¿no? Bueno, hay un crecimiento poblacional, más o menos mantenimiento, ¿no? De la población, aunque creo que apuntaban que sí que ha habido un descenso, ¿no? Del número de habitantes. Desde hace años, sí, llevamos bajando en beneficio del área metropolitana. Uh-huh. En la capital tenemos en torno a 300.000 y en los municipios del entorno a 100.000 habitantes más. Y ahí es a lo que iba, ¿no? Que supongo que deriva el crecimiento del área metropolitana en, bueno, pues problemas de movilidad de las personas a la hora de bueno, pues los trayectos, ¿no? Que se hacen en el día a día. Vosotros esto desde el ayuntamiento, desde vuestro área, ¿cómo lo veis? Pues hay que buscar la colaboración. Yo creo que durante años se ha vivido en la rivalidad. Y al final a ver quién se llevaba más, a ver quién ponía el edificio más grande, ¿no? Y a ver quién construía más. Eso es una locura, es una barbaridad. Yo creo que la ciudad de Valladolid debe de mirar a sus 300.000 habitantes, pero también con una perspectiva metropolitana, pensando en los 25 municipios del entorno. Y por tanto, muchas de las decisiones que tomemos pensando en esa perspectiva metropolitana, no puede ser de otra manera. Y la movilidad, pues desde luego que es uno de los aspectos. Se han dado algunos pasos, antes hablaba del taxi, hablaba del autobús. Ahora vamos a poner en marcha una nueva mancomunidad en coordinación con estos municipios, además impulsada con ayudas de la Junta de Castilla y León, pero queda muchísimo por avanzar. Hay un plan también de la Concejalía de Medio Ambiente de conexión a través de la Cuba en Verde, me parece que se llama, de conexión ciclista con estos municipios también. Y bueno, la ciudad de Valladolid y el resto de municipios pues han estado pensadas históricamente en el movimiento en vehículos, ¿no? Y en coches. Y bueno, pues este concepto pues ha ido cambiando en los últimos años. Y al igual que la ciudad ha cambiado en ese sentido, pues yo creo que los municipios del entorno también. Y yo creo que hay además una buena perspectiva de colaboración entre los municipios, al margen del color del gobierno, ¿no? Que yo creo que eso no debe de afectar a los ciudadanos. Tú puedes apostar por un proyecto u otro, pero cuando algo es bueno para todos, pues debe serlo al margen de que gobierne un otro, ¿no? El problema es que el coche impone sus reglas, entiendo que es complicado. Estamos saturados de anuncios de coches, del coche, el carné con 18 años, pum, pum, pum, y sin coche no puedes vivir, o eso es lo que te venden. Y de hecho, bueno, los municipios del Alfoz, en cuanto han crecido, ¿qué se ha hecho? Se ha desdoblado carretera, se han hecho aparcamientos disuasorios cerca de los municipios grandes, se han hecho autovías, la nacional, todo en beneficio del coche, y eso es muy difícil de cambiar. Eso es, igual que se incentiva el uso del coche, ¿estáis pensando medidas para incentivar el uso de la bici desde el ayuntamiento? Es decir, por ejemplo, no sé, el otro día salía, ¿no?, lo de París, que va a dar X dinero a la gente que se compre una bicicleta, ¿no? O, digamos, ayuda en ese sentido. Hasta ese punto no, pero se están tomando muchas medidas para incentivar el uso de la bici, ¿no? Hay medidas que puede impulsar el ayuntamiento, pero hay otras que no necesariamente. Y pueden influir muchos factores, es decir, la implicación de las empresas, por ejemplo, de las grandes empresas de la ciudad, como Renault, como Michelin, como Iveco, por ejemplo, que tienen miles de trabajadores, que no todos viven en la ciudad, que hay muchos que se desplazan desde otros sitios, yo creo que cada vez están más concienciados. Es verdad que queda mucho por avanzar, pero empresas como Michelin, por ejemplo, que tiene un plan de movilidad propio y que potencia el que sus trabajadores acudan al trabajo en vehículo compartido, en bicicleta, en autobús, etcétera, pues yo creo que es muy importante, ¿no? Y luego, pues, medidas que puedan tomar también otros ayuntamientos y la Junta de Castilla y León, que también algo tiene que decir en esto, ¿no? Parece que se mueve un poco ya, pero me gustaría también que fuera, pues, bastante más deprisa todo, ¿no? Yo creo que a veces hay que hacer apuestas más importantes, a veces problema de financiación, pero bueno, no siempre. Yo creo que desde luego que lo que está en manos del ayuntamiento, pues yo creo que estamos haciendo muchas cosas, probablemente podríamos hacer más, pero bueno, yo creo que sí que se está avanzando. Comentaba antes, sí, por ejemplo, el tema de los criterios, que hay diferentes criterios para que si un carril verde, otro rojo, que si un cruce así, que si un ciclocarril de esta manera o de esta otra. Tenemos un presupuesto para este año de 50.000 euros para sacar un plan director de la bicicleta, que probablemente es lo que tendríamos que haber hecho hace ya algunos años, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso nos va a ayudar también a unificar determinados criterios en torno a la bici y a fijar determinadas estrategias en el corto y medio plazo. Muy bien. Bueno, oye, Luis, tampoco te vamos a entretener mucho más, que estamos aquí abusando un poco. Nada, gracias a vosotros. Muchísimas gracias por haberte acercado a este Pata de Cabra. Buen día, y bien. Nada, invitaba a que te quedes aquí un ratico. Bueno, y bienvenidos a Valladolid. Ah, bueno, la disfrutaremos, ¿eh? Que conste. No se van a ir sin ello. Pata de Cabra. Con el viento de cara. A ver, estoy viendo yo por aquí, a ver qué toca ahora, estoy en el guión. Está un poco extraño este guión hoy. A ver, sí, aquí está. El sintetizador. Neo J, Manel, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Anda, ¿tenemos guión? Tenemos guión. Pucelanas tardes. Han llegado los sintéticos a Valladolid, Neo J, Manel. Oye, no sé qué nos traéis hoy aquí al Pata de Cabra, no hemos hablado antes, esto como siempre es un poco free, ¿no? Pero ojo con lo que decís, que estáis en una ciudad importante, ¿eh? Hombre, no tenemos, no como normalmente. No queremos tener que salir corriendo. Esto no... Además, esto es ciudad, ¿no? Porque Madrid no es ciudad. Madrid es villa. Oye, dato que os doy, luego ya hacéis lo que queráis, ¿eh? Pero según la Wikipedia, aquí murió Colón, seguramente sea un dato falso, pero no lo sé. Y bueno, es Colón, ¿eh? O sea, no es Franco, pero no está mal. Bueno, pero de muerte natural o... Eso ya no lo sé, ¿eh? También terminó de escribir aquí Cervantes el Quijote. Ojo que estos datos son... También de forma natural. También, sí. Lo escribió, yo creo que no sé. Ahí andaría, ¿no? De forma natural, escribiendo. Alcalá de Henares creo que hizo algo, ¿no? Bueno, Alcalá, sí, pero tampoco... ¿Qué te iba a decir? He visto cómo tira ya para... Sí, ya se ha vuelto ya un alcalaíno, ¿eh? Bueno, es que tenemos Complutense, aquí... ¿eh? Vamos a presentar la mesa, ¿eh? Vamos a meter en el sintetizador, vamos a meter a Juanítez hoy. Juanítez, aquí estoy. Hola, ¿qué tal? Sintetizado. No habíamos hablado. Y también tenemos en el sintetizador a Marta. Hola, Marta. Aquí, la presentación femenina. Eso es. Marta, te hemos rescatado ahora mismo de un taller de bicis, ¿no? Que estáis ahí liados. Vamos, para que la gente se haga un poco la composición, la gente que nos escucha desde Japón. Estamos en el espacio joven de Valladolid y nosotros estamos haciendo el programa desde la sala de exposiciones, porque han visto a Juanítez y han dicho... Hay que exponerlo. Hay que verlo. Entonces, y luego en la sala contigua está el taller, un taller de pues para arreglos básicos de bicicleta, ¿no? Pues lo típico, ¿no? He pinchado cómo se pone un parche. Este radio pues está un poco para allá, pues bueno, en fin. Un poco lo básico, ¿no? Engrase y demás. ¿Qué tal? ¿Cómo va el tema? Bien. Luego si tengo un pinchazo te llamo a ti, ¿no? Directamente para que me lo pongas. Yo aquí... Así, sinceramente, yo lo que hago es me compro otra cámara y fuera, ¿sabes? Esto que no sale aquí. Que ya lleváis ahí una horita, ¿no?, de taller. Dos horitas ya. Dos horitas. Sí, sí, sí. ¿Y qué tal? ¿Qué, bien, bien. ¿Qué vamos aprendiendo ahí de...? Pues a engrasar la limpieza de una bicicleta, cómo circular por la ciudad un poco, también hemos estado ahí en un poco de debate y eso sí. Oye, ¿sueles utilizar la bici aquí en Valladolid? Sí. ¿Y qué tal? Desde hace 2 años empecé a utilizarla y lo mejor que he hecho en toda mi vida casi. Sí, sí, sí, porque es una manera muy libre de moverte por la ciudad. Hay que quitarse el miedo y hay que lanzarse a la carretera y dominarla. No solo es dominio de los coches. Qué bueno. Y... Ay, espérate. Voy a engancharme bien. Hola, hola. Ahora sí, vale. Es que hay veces que estos micros se nos revelan, ¿sabes? Porque esto, ya, cuando ya pasan las 2 horas o la hora y media de programa, dicen hasta aquí. Ya empiezan a cortar. Sí. ¿Qué te iba a decir, Marta? O sea, que 2 años utilizando la bici. ¿Qué bici? La bicicleta de la universidad, porque la UBA tiene un servicio, la Universidad de Valladolid, UBA, tiene un servicio de préstamo de bicicletas y entras como en una especie de sorteo y a mí los 2 años me ha tocado, o sea que... ¿Te ha tocado la bici? Sí. Qué bueno. Te la dejan durante 1 año y nada, bien. Bici de paseo básica. Bueno, para... Bien, bien, para tirar. Y Valladolid bien, ¿no? O sea, es sí, como sí. Muy, muy llanito, ¿no? Por lo que hemos sí, visto. Sí, excepto que tengas que subir a Parque Sol o alguna cuestecilla por ahí que hay. Ha salido varias veces ya a Parque Sol, ¿eh? Tiene que ser... Parque Sol debe ser como la Cuesta de la Vega o algo así. Tiene que ser en Madrid. Impresionante, ¿no? Uf. Bueno, yo quiero una pregunta. ¿Por dónde circulas? ¿Por la calzada o por la acera? Calzada, calzada. Calzada siempre. Muy bien. Sí, 95% de las veces sí. Excepto zonas de peatonales que voy súper despacio con la bici. De hecho, intento no molestar ni siquiera a los peatones. Pero siempre, si tengo la opción de ir en carretera, siempre busco la opción de carretera. ¿Y la gente que tú ves por aquí que va en bici hace lo mismo que tú o también es más de tirar de acera? No todos van con yendo por la calzada. Casi siempre mucha gente suele ir por la acera. Pero yo creo que es un poco por el miedo de ponerte con los coches y es algo que hay que un poco quitarse y respetar las normas y hacerse respetar. Marta, dices que llevas 2 años andando en bici. Tu primer día, ¿cómo fue? Uf. Horroroso, ¿no? Es que yo antes, o sea, yo iba a la universidad nuevamente con la bici y era media hora andando. Y yo dije, media hora andando, media hora en bus, tengo que ir en bici porque no puedo perder 15 minutos de esos de extra. Y el primer día me bajé con la bici, ya ahí bajando de casa tal, y digo, a ver, ¿cómo me incorporo yo ahora? Claro, no esperas que pasen los coches, no sé qué, ya paso. Veo un peatón que me mira mal, un coche que me mira mal, un coche que me pita. Y yo diciendo, ¿pero por dónde voy? Intento buscar, cuando llego a casa, un manual. Rollo, a ver si hay algún manual de Valladolid, tal, de cómo usar la bici de manera responsable, intentando respetar tanto a peatones como a usuarios de vehículos de motor. Y nada, bien. Al final, al principio con más miedo que después, pero va bien, bien, bien. Bueno, pues estamos en el sintetizador. Tú mete baza cuando quieras aquí, esto es libre. Neojota, Manel, ¿qué nos traéis? ¿Qué tal la carrera desde la estación, Manel? Ah, muy bien. Yo había ido al seco a esperaros. Luego ya me di cuenta de que era aquí. De que era en Valladolid. Claro, bueno, yo he tenido que venir corriendo. Pero bien, ¿no? Bien, nada, bien. Superado. Las piernas ahí con la bici se ponen bien. Neojota, cuéntanos. Bueno, pues yo traía dos temas. No sé si Manel aquí trae. No me mires. bastante que me he traído yo a mí mismo. De los dos, además, voy a requerir ayuda del señor Carlos, que está aquí. De Carlos, o sea que vais a compartir aquí, vais a compartir sí. Micrófono. Muy bien. Vamos a ir. A mí, cuando voy a una ciudad nueva, siempre me gusta ver el servicio público de bicicletas que tiene. Y aquí, bueno, ya lo me gusta ver cómo está el servicio. Claro, ¿no? ¿Cómo está el servicio? Ha hecho un marqués. Y aquí, pues nada, está un nombre curioso, Vaya Bici, que es el servicio público que ya nos ha comentado el concejal, que lleva desde 2013, y bueno, lo primero que he mirado, bueno, son las tarifas, ¿no? En este caso, allí en Madrid no nos pasan, pero aquí tienen la primera media hora gratis, sobre todo para los que tienen el bono bici anual, que cuesta 25 euros, que es bastante baratito, o sea que aquí la verdad es que nadie puede tener excusa de no coger la bici. Y además esos 25 luego te los retienen como saldo para lo que consumas de... Si no me equivoco, vamos, yo lo que me dijeron era que los 25 euros serán luego de saldo para cuando haces los gastos, claro, extra de una hora, dos horas que te cobran. La primera hora después, sí, de la media hora está gratuita, ya empieza a valer 50 céntimos. La segunda, 1 euro, y la tercera ya 2 euros. Si la estás cogiendo todo el rato, pero se puede hacer uso de media hora continuos, sí, todos los días, y no pagarías nada, ¿verdad? Y de hecho puedes usar la media hora, esperar, no sé si son 10 o 15 minutos, y coger otra media hora. Y no pagarías nada, no, pagarías los 25 euros anuales. Eso se pierden, no se acumulan para, no, claro, son como los megas de las operadoras, no se acumulan para el año siguiente. Yo haría esa historia, ¿eh? Claro, un poco fuera de micro, al concejal le he preguntado hoy, pero ¿cuántos usos registra el ayuntamiento de diario de la bici? Me ha dicho que alrededor de unos 500, no sé si... O sea, que me ha dicho que no se acordaba muy bien, pero... No tengo datos, yo tengo alguna cifra que nos ha facilitado Vaya Bici, pero no la recuerdo de memoria, y sobre todo lo que nos permitía era ver de dónde a dónde eran los usos, que me parece mucho más interesante. Claro. Y también fuera de micro me has comentado que los principales problemas que tiene este sistema es que a lo mejor hay pocas estaciones y pocas bicis, ¿no? Que debería estar como una densidad un poco mayor, ¿verdad? Más bien que hay una disparidad en cuanto a la distribución, a la densidad, ¿no? Hay sitios donde hay muchas bicis y muchos aparcamientos concentrados, y otros, pues que en un barrio a lo mejor grande solo hay un parking bici. Estamos hablando de Valladolid, y aquí sí que el tamaño importa en ese sentido. O sea, aquí no estamos hablando de Madrid, que una caminata de 10 minutos en Madrid no es nada. Aquí en 10 minutos te has recorrido media ciudad prácticamente. Bueno, exagera un poquito, ¿no? Si tú tienes una estación de bici a 10 minutos y luego de tu destino está a otros 10 minutos desde la estación donde lo dejas, pues has hecho 20 minutos. En 20 minutos, os lo decía antes fuera de micro también, das 3 vueltas a Valladolid en coche. Como veis, han salido muchas conversaciones fuera de micro. Sí, sí. Algo, incluso ha habido algún off the record que incluso pues hemos destapado, ¿no? Claro. Aquí ya luego dentro de micro. Una cosa curiosa del servicio también es que tiene un horario. No es como en otros sitios que lo puedes utilizar 24 horas. Ay, sino eso que aquí es muy loco, ¿eh? De 6 a 12. Y creo que esto es por hay 12... poco personal que trabaja moviendo las bicis y desplazándolas a sitios donde más. A las 12 se convierten en calabaza, ¿no? Las bicis. Sí. Es rara. ¿Cuánta gente hay currando ahí en eso? Pues no lo sé exactamente, pero yo creo que son 3 personas y 2 de ellas a media jornada. ¿Para cuántas bicis? No lo vi en el folleto. 200 bicis. Tienen 34 estaciones y una alrededor de... Bueno, me ponía por Wikipedia 200 bicis. El problema, supongo que en Madrid pasará igual, que hay estaciones de bajada que no las sube nadie las bicis y hay que subirlas. O sea, tú tienes Parque aquí Sol, ya comentado antes. Parque Sol, evidentemente, ¿no? Entonces esas estaciones, o las de la universidad, por ejemplo, todo el mundo sale de la universidad más o menos a las mismas horas. Entonces ahí no tienes bicicleta para todo el mundo. Claro. Entonces es un poco difícil. Estos sistemas se basan en que haya un sistema que reponga bici, sobre todo donde más se usa, para que la gente pueda claro, usarlas y las tenga disponibles. Sí. Y luego el tema de que ahora las bicis chinas, las ¿cómo se llaman? Las bicis sharing, ¿no? Las OFO, lo bueno que tienen es eso, que tú las puedes dejar en cualquier lado, que no necesitas dejarlas en una base. Y esa es una ventaja que si lo consiguiera el Servicio Municipal de Bicicletas sería un adelanto estupendo. Yo comento, he estado en China hace un mes justo. Dato importante, que Neojota es un enamorado de China. Soy experta en temas chinos. Vale, es una locura, cuando pasas por la acera te mide 1,50 y 1,20 está ocupado por todo bicis. Y tienes que ir por 30 centímetros, ahí es una locura eso. O sea, yo estoy de acuerdo hasta un punto, pero también hay que tener una regulación de no dejarlo en cualquier lado, hay que tener... Hay unos cementerios muy bonitos en China, sí, todo sí, lleno sí. de bicis, de ese tipo de bicis además, y... de que la gente las usa, las maltrata, las abandona en distintos Ahora, sitios. Ahora está ocurriendo en Madrid con las motos compartidas también, ¿no? Sí. No sé si aquí ha llegado ese no. sistema, no. que acabará llegando, imagino. Claro, no, ya no es tu moto, entonces tampoco te preocupa que la dejes en un sitio que estorbe tanto como que alguien te, como para que alguien le dé una patada a destiempo o te raje el sillín, ¿no? Ocurrirá. Otro posibles usuarios somos los turistas y el sistema está abierto para los turistas y parece ser que por 5 euros tenemos, yendo gastando por 1 euro cada hora, pues servicio durante 7 días. La verdad es que podemos ahora coger y creo que incluso te da la opción de, a través del móvil con una app y si tienes NFC, pues puedes obtener una bici sin necesidad ¿Cómo de pasar es esa por historia? Ningún sitio. ¿Cómo es esa historia? Porque nos la has descubierto hoy aquí a... Bueno, pues es una tecnología que tienen los móviles, que con ella se puede pagar también. Manel se ríe como diciendo... que seguro que Manel nos la puede explicar mucho mejor. No, explícalo tú que... No, es que tienes estudios. Bueno, es una magia que tienen dentro de los móviles. Toda tecnología lo suficientemente compleja es indistinguible de la magia. Vale. Los móviles llevan un banquero dentro. Es el mismo sistema de los billetes de metro de Madrid. Ajá. Vale. Con eso ya te ha quedado claro. Con eso sí. No sé si. Esas puertas que cazan bicis. Por cierto, probamos. Es que. Bueno, vamos a mezclar aquí temas. Venga, vamos para allá. El otro día mezclamos. Sí. Mezclar es muy malo, ¿eh? Probamos un nuevo sistema que hay en Madrid, ¿no? Para poder acceder al metro, que es que en vez de encontrarte con una puerta cerrada que se abre cuando ticas el billete, pues ahora lo que hace es que está abierta y si no ticas se te cierra en la espinilla. Es como para que sí, es como para picar, en plan si de hay un hacha, pasa. Sí. Es como una guillotina. Fue lo último horizontal. Que se le ocurrió a Cifuentes antes de irse, ¿no? Por patas. Dijo, os dejo este legado. Como un tentador. Es muy tentador, ¿no? Pero hay claro. una puerta abierta y decir, anda, mira, una vía de escape, voy. Sí, sí. Estás. Y hicimos la prueba. Hicimos la prueba aquí en Pata de Cabra, ¿no? Somos muy fieles seguidores de Yacas, ¿no? Y dijimos, bueno, vamos a intentar entrar ticando, eso sí, porque somos muy legales, al fin y al cabo, pero. Además con una bicicleta, ¿no? A ver si nos respeta tanto a la persona como a la bicicleta. Y no nos respetó, ¿no? Pero el sistema se ha pensado que eras una persona muy larga, con muchas patas o unas patas... Y dijo, raras. Una persona tan larga, no, tiene no que ticar pasa. Dos veces. Bueno, en fin, a todo esto retomamos, sí. Perdona, NJ, ¿qué contabas? Nada, pues la bici muy, muy chula, la verdad es que tiene buena pinta. ¿Te gusta la bici de...? Y tiene un mensaje que con esto termino, es una publicidad institucional y pone, despierta, el mundo está cambiando, usa la bici. Bueno, muy bien, ¿no? Está guay. Hay un lema... Vaya bici. Vaya. ¿Son cómodas esas bicis también? Yo no las he utilizado nunca. ¿No? ¿Alguien vaya. Ha utilizado alguien de los que esté por vaya, aquí? Vaya. ¿Sí? ¿Alguien que la haya utilizado que se acerque público. Aquí? Buenas. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Héctor, sí. Lo tiene muy bien montado, sí. 34 paradas, antes eran menos. Antes había menos sitios, siempre había de 5 en 5, de 6 en 6 sitios. Y bueno, la verdad que estaba bien. Me gusta. Juanín, sí, yo quería aquí recordar un tema del que tratamos en el episodio 10 de Pata de Cabra. No sé si os acordáis de aquel capítulo de bicicleta y alcohol. Ajá. Sí. ¿Recordáis que antes se dice que aquí cada vez que se oye la palabra carril bici se oye un silencio incómodo? Ya cada vez menos, ¿eh? Bueno, pues aquel sí que fue un silencio incómodo cuando yo os pregunté si alguna vez habíais montado en bici después de haber bebido. Os callasteis todos como... Ahí te puedo responder yo, ¿eh? Ahí me puedo responder. Yo nunca he cogido la bici borracho y jamás lo voy a volver a hacer. Bueno, cuento esto porque la semana pasada aquí estuvo en Valladolid la Unión de Cerveceros de España, que no somos los integrantes de este programa, sino una asociación de cerveceros de verdad, haciendo una campaña para concienciar a la gente de que no beba si va a utilizar la bici, ¿no? Y promocionando la cerveza sin. ¿Qué te parece, NJ, esta noticia? Me parece perfecto. Sí. Todo lo que sea consumir cerveza a mí me encanta. Pero no estabas en contra de la SIN. Lo que pasa es que, claro, la SIN es cerveza. Pero bueno, más allá de esto, el tema de bicicleta y alcohol, como lo veis aquí en Valladolid, hay problemas que conozcáis. No os voy a preguntar que confeséis, como Carlos ha hecho, su inocencia absoluta en esta materia. Nada. Pero ¿Hay problemas con el alcohol y la bici? No, yo creo, o sea, yo por ejemplo estuve de Erasmus en un país, en Bélgica vamos, que se utiliza muchísimo la bicicleta y sí que pasaba mucho de que la gente cuando salía por ahí de fiesta cogía la bici, pero aquí como es tan mínimo el uso de la bicicleta, yo creo que la gente no lo coge para ir de fiesta. Yo lo he cogido en un par de ocasiones y de hecho me ha tocado transportar a alguien la bicicleta de vuelta a casa y no es la mejor solución. No lo es, ¿no? Javi, tú desde aquel programa hasta hoy, ¿tienes algo que añadir? Nada que añadir, señoría. Vale, no haré más preguntas. A mí ya no me preguntas. Porque yo sé la verdad, no la voy a decir aquí en público. Ah, vale. A ver, nuestro amigo de Vallabici, ¿qué tal? ¿Has alguna vez cogido la bici en mal estado? No, la verdad que no me atrevo además. Y es que viene noticia, creo que fue en Madrid, que pillaron a uno que iba muy mal, iba haciendo eses, le decían, a ver, venga, ven para acá, no sé qué. Iba haciendo eso con la bici, cayéndose al suelo, que parecía eso un muñeco de trapo, la verdad. Sí, ¿cómo iría? Y creo que 10,070. Y creo que son 1.000 euros de multa. Y creo que tuvo su respectiva multa, sí. Sí, 1.000 me parece que son. Y además hay que añadir que tan solo se puede utilizar de 12 de la noche a 6 de la mañana, con lo cual eso te limita un poco también. Las horas buenas de la ingesta de alcohol no están. Tienes que ir muy tajado a las 12 o ya esperar a las 6. Como en el metro, ¿no? Claro. Para que te abran en Madrid. Bueno, pues no sé si tenemos algo más que añadir en este especial sintético. ¿Tenemos? Sí, yo muy brevemente. Sí. Comentar que aquí en Valladolid me he encontrado con que les hicieron una promesa hace unos cuantos años, de que creo que fue en el 2007, de que cuando iba a llegar el AVE, pues iba a ser soterrado. Y vaya. Al final... vaya. Al final... He leído una noticia que desde hace poco, Adif ha renunciado a ese soterramiento por problemas presupuestarios. No tienen dinero. ¿Te suena de algo eso? Me suena un poco, ¿no? ¿Os acordáis de este tema? En Murcia llevan 200, casi 50 días protestando a diario por este tema. El soterramiento. ¿Y aquí qué? ¿Cuántos? No, aquí 900 y pico he visto yo. No puede ser, ¿no? Si 900, creo que pasé otro día 40. A 42. ¿Y cómo lo habéis vivido aquí? La Pilarica. Hombre, pues yo antes pasaba muy bien por ahí, evidentemente por la iglesia que hay, de la Pilarica. Ahora parece eso, pues, un sitio militar, con su muralla, y que no puedes pasar, y que te tienes que dar toda la vuelta. Claro, y eso tienen que abrirlo, ¿por qué no? Y ha habido muchas protestas de vecinos de Pilarica, de la asociación de vecinos, diciendo, abrilo ya, que esto ya es un cachondeo. Luego tendremos a Jesús de la Federación de Asociaciones Vecinales, que seguramente este tema podrá también... Lo comentamos ahí. Podrá tener que comentar cosas así. Perfecto. Sí. Muy bien. Bueno, pues si os parece, vamos despidiendo este sintético y seguimos con el programa, que aún nos quedan unos cuantos protas, ¿eh? Ya veréis que vienen sorpresitas de las buenas. Bueno, y seguimos aquí en Pata de Cabra. Si nos estás escuchando, que sepas que pues tenemos por aquí a Manel, que justo acaba de intervenir, ¿no?, en el sintetizador. Tenemos por aquí a Neo J, tenemos a Carlos, que hoy es un Carlos de la Asociación de la Curva, que son los que nos han acogido más literalmente. También acaba de llegar por aquí Guillermo. Guillermo Willy, yo no sé cómo le llaman, luego hablaremos con él, ¿eh? Saluda, Guillermo. Está saludando desde la lejanía. Y tenemos también, y es a lo que vamos ahora, por aquí a Jesús, que es de la Federación de Asociaciones Vecinales de Valladolid, pero de la federación que se llama Antonio Machado. Antonio Machado. ¿Ha visto cómo he hecho los deberes aquí? Bueno, me la ha llevado Begoña, que también está aquí con nosotros. Begoña, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal estás con tos? Claro, bueno, esto es... Hay agua, ¿eh? Hemos comprado tres litros, no, litro y medio era, ¿no? Las botellas, Juanítez. Hemos comprado, sí, hasta vasos de plástico. Hemos comprado un bidón de agua. Por primera vez no hay mentapoleo en Pata de Cabra, eso sí que es una primicia. Eso, sí, exclusiva. Oye, por cierto, que cómo nos la ha liado la de la tienda de chucherías, ¿eh? Hemos ido a comprar chucherías para ya sabes que en el Pata de Cabra no pueden faltar. Uh-huh. y hemos pedido agua y también vasos de agua. ¿Tenéis vasos de plástico? Sí, tenemos vasos de plástico. Pues venga, danos 2 litros de agua. ¿Qué decimos dos? 5 litros de agua, ¿no? Y un día. Nos hemos venido arriba con el agua y ya cuando nos iba a cobrar, pero dice, esto, pero producción sabe cómo va todo esto. Íbamos a cegas. Loco. Sí. Sin mirar monedero. No se os puede dejar solo. Total, que vamos a pagar y nos dice, tomad el agua, pero no tenemos vasos. Tenemos 3 vasos, no sabíamos si los acababan de utilizar, pero os los damos, ¿no? Bueno, qué majos. Sí. Bueno. Pero, bueno, luego ya enfrente estaba el día, ¿no? El NeoJ ya ahí hecho el... Bueno, a todo esto, volvemos, retomo. Si es que me lías, Manel. Me lías. Yo quiero saber, porque claro, como he llegado más tarde, claro, pues me he perdido todas estas cosas. Yo pensaba que estábamos esperando un invitado y estabas haciendo tiempo con esta historia. Es que hay veces que parece que hago tiempo, pero no. Son mis chapas. Es para confundir. Jesús, buenas tardes. Buenas tardes. Oye, la Federación de Asociaciones, si ya es complicado manejar una asociación de vecinos y vecinas, ya una federación tiene que ser, ponernos ahí todos de acuerdo, tiene que ser complicado, ¿no? Yo no creo que esté la dificultad en cómo manejar, porque es la voluntad, en este caso, de unas 24 asociaciones que están configurando esa federación. Hay otras federaciones, ¿verdad?, que fue fruto de una política, digamos, del anterior gobierno municipal y que hizo viable pues crear una especie de asociacionismo paralelo con medidas de tipo colchón. Pero bueno, es un tema más, digamos, de dinámicas que ya pertenecen un poco al pasado. Ahora las dos federaciones tratan de representar sus propias formas de pensar cómo es el vecindario y de hacer ciudad, y hay buenos entendimientos en estos momentos. Formas de hacer ciudad, ¿no? Es un tema que nosotros aquí en Pata de Cabra nos gusta tratar bastante, ¿no? De hecho, hemos hecho ya como 3 o 4 episodios que son Imaginando Ciudades, ¿no?, que les llamamos. ¿Cómo te imaginas Valladolid? Lo dice un vallisoletano criado y permanentemente residente en Valladolid, que piensa que la ciudad ha evolucionado, ha cambiado mucho, pero sí que la veo con unos, digamos, con unas expectativas de generar un modelo de ciudad que tenga un carácter más concéntrico, con unos servicios más próximos, pero que tiene grandes retos, dado lo que se ha comentado con anterioridad, que es todo el sistema de comunicación con el Alfoz, la posibilidad de que el Valladolid histórico, el Valladolid de la Almendra, pues tenga vida, y una vida social también de vecinos, y no solamente de equipamientos comerciales y de bancos y demás. Entonces son retos que la propia ciudad de alguna manera te está pidiendo que busques fórmulas de pacificar el tráfico, de hacer viable determinadas conquistas que ahora nos podemos congratular con alguna de ellas. Una propuesta muy querida y larga en su historia, que es conseguir que la Plaza Mayor de Valladolid esté cerrada al tráfico, pues es una conquista muy inmediata y es fruto del trabajo vecinal de una federación, Antonio Machado, que ha ido machacando hasta convencer, también con la anuencia de otras entidades y grupos, ¿no? y eso es, nos podemos congratular, cosa que me ha extrañado que el propio concejal que habéis entrevistado no lo dijera, pero ahí está, porque ha sido de una reciente actuación. O sea, se ha cerrado al tráfico la Plaza Mayor. Totalmente. Pues sí que era una, ¿no?, una noticia. Sigue así, teniendo acceso para el, un parking que tiene configurado la propia plaza, sí. Pero también, bueno, en un tiempo prudencial vamos a ver que se va a evitar la entrada directa de los coches y la salida de los mismos por otro tipo de soluciones que son por calles adyacentes. Y la carga y descarga nos la quitaréis, supongo. Eso no hay forma. Me refiero a... De hay servicios que tienen que entrar, lógicamente, no son municipales, sino comerciales, y que de alguna manera, bueno, y como pasa con la propia calle Santiago, que también... Pero están con unos horarios limitados y eso facilita mucho que la plaza esté despejada de forma casi continuada. Oye, yo abro micros aquí también a Manel, a Carlos, a Neojota, a Juanítez incluso. Quería preguntarle... Como también está aquí a los micrófonos a Begoña, ¿qué tal? Quería sin tos. Ahora ya sin tos, ¿no? Vale, vamos a acercarte ahí el micrófono. Guay. Oye, Begoña, nos han chivado que ciclista urbana, pero a muerte, ¿no? Pues sí, la verdad. Y ya un montón de años. ¿Cuántos años llevas usando la bici? Pues mira, va a hacer 40. 40 años. Uh-huh. Me conservo bien. Sí, sí, sí. La bici. La bici. La bici. La bici, que es. La bici, están. Por, o sea, hay dos opciones para tener un cutis, pues bien, ¿no? Están las cremas de Olay y la bici, ¿no? Y la bici. Es, Fuentes, yo... aprende. Soy de las de bici. ¿Qué bici tienes? Pues la verdad es que ya esta es la cuarta que tengo. Esta es eléctrica. Eléctrica, ¿eh? Uh-huh. Qué bueno. Sí, y, pero bueno, en fin, he tenido unas cuantas, soy un poco caprichosa. Yo en cambio tengo una y no hay forma de deshacerme de ella, ¿eh? Estoy ahí... A veces lacando hasta poco, ¿no? Ahí para... Lacando es poco, como es poco. ¿Solo tienes una? Solo tengo una, sí, sí, no... No me cabe más en casa. Ya sé que aquí hay algunos que tienen un poco la fiebre de bici que ven, bici que tienen, ¿no? ¿Tú cuántas tienes, Carlos? Una menos de las que debería. Vale, siempre. Bueno, bueno, bueno. Oye, ¿y tus trayectos por la ciudad qué tal son? Bueno, la verdad es que yo mis trayectos con ya tanto tiempo que llevo... son buenos, hemos mejorado muchísimo. O sea, ir con bicicleta en Valladolid se ha convertido en algo que puede ser hasta agradable y cómodo. Pero claro, no es verdad que sea cómodo, es cómodo porque como ya llevamos, yo ya llevo mucho tiempo, puedo pasar de un sistema a otro casi sin de continuidad, o sea, no para mí no me resulta, pero sí que es verdad que para gente que quiera entrar a lanzarse a la bici, incluso que ande bastante, pero que sea más sensible a lo mejor que yo y menos cabezota, yo además me impongo. Entonces, alguien que quiere ser más delicado, tener más en consideración a otro tipo de vehículos que están andando a su lado, pues es complicado. A veces es antipático, ¿no? Pero bueno, yo la verdad ya estoy muy adaptada. Eso no quiere decir, porque fíjate, comentabais, yo voy por todos los túneles de Valladolid, salvo el que tengo cerca de casa. El túnel que ves, túnel que te metes con la bici. Salvo el que tengo más cerca de casa, que es el nuevo de bajar del polígono y yo voy hacia Covaresa, me tendría que meter. Eso no es un túnel, es una cueva. Uf. Es una cueva, yo, fíjate que estamos autorizados y es espacio para y además, nosotros. ¿Apuntan que está prohibido para bicis? No. ¿No está prohibido? No. En ese trayecto es la bici está permitida, vamos, tiene, no solamente está permitida. ¿Dices sino el del polígono Argales o salir del polígono Argales y ir hacia la plaza de la estatua del cine? Ese el puente, el del macro bajando. Estará aquí apuntando, sí. El público está apuntando también. Sí, para están cada... apuntando el mismo túnel. Es un túnel que sale de un polígono, además de una bajada de un polígono que cruza la vía, y es uno de los pocos túneles, si no el único, cerrado completamente de Valladolid, porque los demás no son túneles, son pasos bajo la vía, que está abierto, ni siquiera hay, creo que en alguno ni siquiera hay iluminación, o sea, se ve muy bien el otro lado. Y este es más largo. San Isidro, más se largo. Ve muy bien. San Isidro. Es más largo y es más. Yo nunca lo he hecho, prácticamente. Oye, me gustaría retomar el tema del movimiento vecinal. Aquí en Valladolid, ¿qué tal está? O sea, ¿qué pulso? Si tuvieras que decir, bueno, pues bien, ¿no? Hay fuerza vecinal o estamos perdiendo, ¿no?, con respecto a otros años. ¿Cómo lo ves? A fuerte sincero, pues hay más imagen que digamos, elementos de presencia detrás. Sí que es cierto que aglutinamos a nivel de asociados pues en torno a unas 10.000, 12.000 personas que están vinculadas a esta federación a través de las distintas asociaciones, de las 24 asociaciones que lo constituyen. Hemos incrementado dos nuevas porque estamos haciendo todo un trabajo para incorporar asociaciones próximas al entorno de la ciudad, es decir, a nivel provincial, y se nos han sumado, tenemos en perspectiva otras dos más de pueblos cercanos que quieren también participar, pues un poco por todo lo que habéis estado comentando en la anterior entrevista con el concejal Luis Vélez, pues y que Carlos también lo comentaba, toda esta sete, digamos, abrirse al alfod, abrirse a, pues igual nosotros, ¿no? Digo que detrás, pues a lo mejor está la pertinaz y la resistencia de determinado grupo de personas que vemos que la ciudad tiene que tener una interlocución y no solamente unos responsables políticos, porque creemos que en la ciudadanía, creemos que la ciudadanía tiene que ir más allá de votar cada cuatro años, y esa realidad nos hace siempre soñar con que, bueno, buscar las herramientas de los niveles de participación, pues a través de reglamentos, a través de los presupuestos participativos que estamos en el segundo año, a través de la interlocución que supone estar representado en determinadas comisiones o fundaciones que el propio ayuntamiento tiene configurado, ¿no? Esa voz, pues en algunos casos se escucha, en otros casos simplemente se debate y en otros casos se resiste la propia administración a hacernos caso. Es el caso, por ejemplo, de un tema que ha salido aquí con el tema de Aubasa, ¿no? Bueno, pues hay determinadas maneras de entender, ahí estamos representados en esa, digamos, en esa sociedad, pero entendemos también que, bueno, pues la visión que tiene el ayuntamiento en algunos aspectos con respecto al transporte público, pues no es la misma que nosotros tenemos, pero en ese debate estamos y creo que hemos ganado mucho. Se ha dicho aquí al principio de la entrevista que generaba unas nuevas expectativas la llegada de este equipo nuevo de gobierno, y es verdad, desde el año 2015 hay unas puertas abiertas y eso es palpable, es real. Tú ahora accedes al ayuntamiento y no tienes por qué ser controlado, ni pasar por el arco de metales, ni entender. ¿Por qué? Porque es la casa de todos y entendemos que ese es espacio. Y eso ha sido pues todo un cambio. Y lo ha sido también en otros ámbitos de la administración local. En otras cosas, pues hay visiones que dicen, pero yo creo que nos enriquecemos. Por ejemplo, seguimos teniendo un tema gravísimo para nosotros y un sueño que se ha venido abajo, que es el tema del soterramiento. El soterramiento del tren, ¿no? Que es lo que comentaba antes NeoJota. NeoJota, por favor, cógete. Sí. A mí me gustaría que nos contaras de primera mano un poco cómo ha sido toda esta historia, porque ahora mismo está de actualidad el tema de Murcia, pero claro, en las manifestaciones que se han visto de la gente de allí, se veía gente de Valladolid que venía también a apoyar en la manifestación, sí. Y decir que, bueno, que ellos habían pasado por lo mismo. Entonces, qué mejor que desde las asociaciones. O sea, que nos expliquen hay muro, ¿no? Los muros, claro, siempre separan, por mucho que le hagas permeable, por mucho que diseñes 26 pasos diferentes de bicicletas, de peatones, de coches, que lo hagas lo más, digamos, accesible, la realidad es que el tren en su día trajo riqueza a la ciudad, hizo perder otra de las vías de que Valladolid pudiera tener una apertura al mar a través del Canal de Castilla, pero eso es una historia pasada. El tren trajo riqueza, trajo proximidad a la hora de los transportes, pero ahora mismo el tren es realmente una barrera, y es una barrera que incluso socialmente, por mucho que se discuta con determinados interlocutores que tenemos en el ayuntamiento, el propio concejal de urbanismo Manolo Sarabia, que no deja de ser una persona que trabaja y ha entendido muchas de nuestras reivindicaciones, pero en este tema disentimos. El tren sigue separando realidades y sigue separando la ciudad. ¿Separa la ciudad, has dicho, además? Pues socialmente cualquier estudio, digamos, a nivel de hacer una relación histórica, se vería claramente que la clase trabajadora que atendía realmente a la realidad de determinados servicios que se iban implantando en la ciudad o empresas, se iban ubicando más allá de lo que era la línea del tren. Y eso es una realidad. Pasó en Delicias porque era proximidad a los talleres de Renfe, toda la... También en el crecimiento de otras industrias que se implantan en Valladolid, como es Fasa Renault en su día, o es de Michelin o tal, bueno, pues determinados barrios se fueron configurando. También es verdad porque hubo una explosión demográfica y había que hacer viviendas en los años 50 y 60 de forma acelerada y en unas perspectivas de auténticas colmenas, digamos. Qué manera de hacer hijos, ¿no?, en esa temporada. Sí. Pues sí, el boom real llegó más tarde, porque es el boom baby de los años 80, sí. Pero esta gente que venía del mundo rural y que tenía necesidades urgentes de tener casas, bueno, pues algunos empresarios encontraron una auténtica bicoca haciendo auténticas barbaridades. De hecho, hay barrios que, curiosamente, cuando en otro momento haya posibilidad de contar en algún programa, hay casas que se llaman casas fantasmas. ¿Ah, sí? Okay, me interesa. Hay un barrio en Valladolid, que es Rondilla, hay un barrio en Delicias, que tiene un bloque de casas que no debió de existir nunca, pero existe. ¿Qué hacía el empresario? Y tiene nombre. ¿Esa gente no pagará IBI, entonces? Pues no debería, y además no debería, debería incluso, bueno, pues reivindicar esa, digamos, esa categoría de casa invisible. Es decir, yo voy reduciendo determinadas formas de habitabilidad en metros cuadrados y me encuentro con una, digamos, con una especie de habitación en vertical a mayores. Y entonces, claro, lo que está reconocido en escriturado no corresponde con la realidad de la construcción que se hizo. Y entonces, en concreto, hay dos barrios que tienen casas que se llaman las casas. Y además enseñan, en las formas de enseñar, en este caso, urbanismo en las escuelas, y se lleva a grupos de alumnos, los alumnos encantados con conocer la casa fantasma. Claro, cuando les descubres en qué consiste, se quedan un poco extrañados diciendo, pero ¿cómo eso se permitía en su momento? Pues sí. Manel, Carlos, NJ, Juanítez, si tenéis alguna pregunta, yo... Nos hemos quedado agiplativos con lo de las casas fantasmas. Sí. La verdad es que sí. Si, imagínate, ¿no? Nosotros que... Vamos a un suponer, ¿no? Se monta la AVT, ¿no? La Asociación de Vecinos Terroristas, ¿no? Tomamos el... Todo esto es un suponer, ¿no? Tomamos por lo que haya que tomar, ¿no? Y decidimos que a partir de mañana esto va a ser así, ¿no? Ese esto que sería para ti. Es decir, si a ti te dijeran ahora puedes hacer lo que quieras, ¿qué es lo que harías tú teniendo las llaves de la ciudad? Me lo pones muy difícil. Es un poco raro, ¿no? Esta introducción, ahora que lo estoy pensando. Esa capacidad de decisión. Se empezó con el terrorismo y ahora sí. Vamos a hacer algo constructivo. Escucha, ¿no? Esto puede ser que tengamos problemas luego con Zoido, o lo cortamos luego. Yo creo que ya está. Seguimos, ¿no? Ya cuidado que la calificación de terrorista ahora está muy laxa. Entonces ahora sí. Cualquiera puede entrar ahí dentro de esa calificación. La verdad es que miro todos los días el Twitter de NeoJ, no vaya a ser que tengamos que sacarle del grupo. No, ahora ya, en serio. Puestos Jesús. A imaginar, yo sí que, sin ser excesivamente pesado con el tema del soterramiento, yo creo que Valladolid se merecía que su sueño, después de documentarlo y echarle tantas horas a construir, cómo se fue haciendo esa, digamos, voluntad en favor del soterramiento. Se construye un imaginario desde los años 80, está al frente del gobierno municipal, el gobierno Tomás Rodríguez Bolaños, un alcalde socialista, se va impulsando esa idea, los grupos que apoyan a este ayuntamiento también están por esa labor, y ese sueño se crea. Claro, llegan otros cambios en el equipo de gobierno de otra orientación política y mantienen el sueño. y lo crean a través de una sociedad de alta velocidad. Valladolid ha tenido la oportunidad de tener la llegada del AVE, entonces todo el mundo sueña que eso de la llegada del AVE, bueno, pues si ha supuesto la posibilidad de hacer un túnel en el Pinar de Antequera, supone que meter la tuneladora económicamente más cara, pero al final se podría hacer. Ese sueño realmente pues es compartido y la ciudad entiende que esos barrios que han tenido esas delimitaciones de dificultad de acceso a la ciudad, a la Almendra, pues lo van a tener mucho más fácil. ¿Qué pasa? Bueno, pues que se hacen obras y hay que reconocer que se han hecho determinadas obras que a veces no se cuentan con el dinero que esa sociedad más o menos ha ido generando. Ha construido unos nuevos talleres de Renfe que son auténticamente son ejemplares a la hora de la innovación que llevan consigo, que es para mantener determinado tipo de maquinaria referida al AVE. O sea, que tú harías el soterramiento, ¿no? Y no se había hecho todavía el soterramiento, pero se hizo, digamos, también se intentó hacer el bypass para desviar las mercancías, otra inversión que también fue importante y que no está terminada. Y también, por otro lado, se empezó a pensar que se vendían los terrenos y que se liberaban los terrenos en superficie y que había cola de empresarios. Claro, la realidad es que circunstancias muy complejas pero reales, que es el boom de la burbuja inmobiliaria, se viene abajo. Los empresarios, que parece ser que decía el anterior alcalde Javier de la Riva que tenía cola en su despacho para comprar los terrenos, pues eso al final no es una realidad. Esa sociedad entra en deuda, hay que refinanciar continuamente hasta alcanzar pues una deuda con casi de 404 millones. De hecho, esta semana se ha aplazado el juicio por un tema de una comfort letter que se ha firmado reiteradas veces, tres veces se ha firmado el aval de que si no pagaban los demás, aquí estaba el Ayuntamiento de Valladolid para pagar. Estamos hablando de ciento y pico millones de euros. Quiere decir que se le ha denunciado y realmente va a ir a juicio este hombre, con una petición además de 9 años de cárcel. Es decir, que el tema es no solo complejo, sino que ha endeudado esta realidad. Entonces, la ciudad de Valladolid dice, sueño, hubiera sido interesante poder soterrar. No va a ser posible, parece ser que el Ministerio de Fomento se ha venido atrás, acepta la nueva propuesta de la permeabilidad y en esas estamos. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues los barrios no se resignan, de hecho no. Hay problemas estos días porque los túneles prometidos tienen problemas de ejecución y tal. Muy bien. Oye, pues yo creo que hasta aquí ya podemos despedirnos a Begoña y a Jesús, que muchísimas gracias por acercaros aquí al Pata de Cabra, especial Valladolid, y que seguimos un poco en contacto, ¿no? Viendo a ver cómo evoluciona el tema. Muy bien. Muchísimas muy bien. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias. La vida es cuestión de pedaladas, grandes kilometradas y hacer frente a subidas y a bajadas. El esfuerzo es la bandera de un ciclista que se juega la vida en la autopista ante coches terroristas que no respetan. Bueno, pues vamos terminando este Pata de Cabra. La verdad es que estamos muy a gusto, pero claro, todo llega a su fin, Carlos. Hay que ir a tomar la una cerveza. Ah, la cerveza. Una mentapoleo, perdón. Aquí toman cerveza. Sí, vale. Sí. Pues eso, que nos tenemos que ir despidiendo, pero no queremos despedirnos antes sin charlar con algunos de los protagonistas que han venido a vernos y a estar con nosotros también y que nos han estado aquí apoyando para poder hacer este Pata de Cabra tan especial. Tenemos por aquí a Tricicleto, que yo creía que nunca la íbamos a llegar a tener en un Pata de Cabra. Y no, tenemos aquí a Miguel, al auténtico. Llegó el momento. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de veros por aquí. Oye, ¿te has venido a...? En trici. En trici. Claro. ¿Está aparcado fuera? O sea, está aparcado ahí fuera, luego lo ves. Figura. Sí, sí, hasta pero, el final. Pero, ¿te lo podías haber subido aquí al estudio? Si me das 2 minutos, lo subo. No, déjalo. Déjalo que no tenemos mucho. Es ligero, es ligerito, es pequeño, se mueve bien. Oye, ¿qué tal es moverse en trici? Es distinto. ¿Qué es una trici? Un trici es... Vamos a hacer así unas preguntas como... Así yo hay algo que quiero explicar a todo el mundo. Una bicicleta tiene 2 ruedas. Un triciclo tiene 3 ruedas. Entonces, cuando ponéis ahí cosas de, ah, una bici, no, no, si tiene tres ruedas, es triciclo. Entonces, es algo en lo que habéis ido todos de pequeño, algo tendría de bueno, y el mío, de paso, es un triciclo ya reclinado. Digamos, somos ese tipo de ciclistas más cómodos y nos gusta ir... Yo tengo una pregunta para Miguel. Tirados para atrás. Para Miguel, el del trici. ¿Tú como conductor de un trici eres un friki? No, yo simplemente soy... Me gusta ir cómodo. Me gusta ir dando pedales y cómodo. Oye, tenemos por aquí también a Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes. Javier, ha estado aquí... Has estado peleándote 3 horas, ¿no? ¿O así? Casi 3 horas han sido. 3 horas, sí. Dando un taller de mecánica para bici. Mecánica básica. De inicio para principiantes, vamos. Que me ha contado, mecánica básica, que me ha contado antes en qué consistía. Y digo, yo lo necesito. Yo ni en lo básico, entonces, ¿no? Mecánica básica. ¿Qué has estado? Básica. ¿Cuánta gente? Pues creo que han sido al final 11 personas, las 11 que se habían inscrito, sí, las plazas llenas han estado. ¿Y qué tal? ¿Han dejado la bici? Bueno, ha sido con una sola bicicleta, les he enseñado a lo básico, desmontar, montar una rueda, arreglar un pinchazo y un poco de mantenimiento, y luego también hemos estado hablando pues de lo necesario para ir seguro por ciudad. Joder, qué importante es esto, ¿no? También la educación vial de la gente. Sí, yo creo que es más que educación vial, es que es importante también ayudarles un poco a perder el miedo a utilizar la bicicleta para moverse por ciudades tan cómodas como Valladolid. Juanite. Javi, precisamente nos comentaba Marta que cuando hablabais de eso ha habido un debate ahí dentro. ¿Ah, sí? ¿Qué debate habéis tenido? Bueno, no ha sido un debate, ha sido... Creo que ha estado también Guillermo con nosotros. Creo que los usuarios de bicicleta... tenemos, aunque estamos de acuerdo en los aspectos generales, tenemos puntos de vista diferentes en cuanto al uso, en cuanto a temas como puede ser a lo mejor, no voy a hablar de responsabilidad, creo que todos somos bastante responsables, pero sí en cuanto a cómo intentar hacer mejor las cosas, no hacerlas mal o saltarte las normas, sino cómo intentar hacer mejor las cosas para encontrarte tú cómodo y para que el resto de usuarios de la vía también se encuentren cómodos contigo. Yo creo que en ese aspecto la gente que somos ciclistas, bueno, que nos movemos en bici a diario por la ciudad, sí que intentamos llegar a un punto de, queremos que se llegue a un punto de entendimiento entre todos los usuarios de la vía pública, y es un tema siempre a debate sobre cómo intentar hacer mejor las cosas para poder llegar a ese objetivo. Oye, ¿qué tal se va? Porque hemos preguntado a mucha gente hoy qué tal se va en bici por Valladolid, pero no hemos preguntado a nadie qué tal se va en trici por Valladolid, ¿no? Está bien, te dejan tu sitio. Ven una cosa rara, dicen vamos a dejarle pasar, que bastante tiene con lo que tiene, y entonces es bastante más cómodo, sí. Vale. Que realmente, claro, ocupas más... Acércate el micrófono. No, yo mi metro escasito como todo el mundo, yo poco más. Luego es estrechita. Poco más, sí. A ver, sí que es verdad que lo ves y parece más grande de lo que es, pero yo creo que es más la sorpresa de decir, ya sé qué le pasa. De encontrarte la forma. Que o sea, sí, es esos comentarios de, ala, así se va tumbado, ¿sabes? Son... Los vehículos te respetan más, ¿no? Sí, pero yo creo que es por sorpresa, no se lo esperan y dicen, vamos a ver qué hace. A ver qué pasa, a ver ese qué le pasa, sí, es un poco así. Sí, bastante tiene con lo que tiene porque sí. No te conocen, si no sería... Sí, todavía peor. A mí sí que me llama la atención, ¿no? Vemos que eres muy activo, ¿no? En redes sociales, estás siempre al quite, ¿no? Enredando, ¿no? Te veo mucho por el campo con tu trici. A ver, yo vivo en un pueblo fuera de Valladolid, entonces cuando salgo es campo, es campo. Entonces la curva, la R de rural soy yo. Ah. Entonces, claro. Eres la R, yo tú, soy la R de la curva, sí, soy el rural de la curva. Qué bueno. Vivo a las afueras y es suelo andar por el campo, sí. Javi, yo no quiero que nos vayamos de aquí sin mencionar el regalo que nos han hecho desde una asociación que lleva un nombre muy especial. Ah, bueno, muy loco ha sido, ¿eh? La asociación Pata de Cabra de Palencia nos ha regalado una camiseta. No te lo pierdas, porque bueno, supongo que ya nuestros oyentes sabrán, ¿no? Que aparte de nosotros, que somos Pata de Cabra Radio, ¿no? Somos un programa de radio. No somos asociación, somos un colectivo, no sabría yo cómo definirnos, ¿no? Una banda. Una banda, ¿no? Sí, una banda. Después de lo de la UET, vamos, bueno, ya con esto. Pero claro, hay una asociación que lleva muchos años, ¿no? Luchando también ahí con el tema de la bici, que es una asociación de Palencia, que se llama Pata de Cabra, ¿no? Sí. Esa es la... La auténtica. De hecho, han salido corriendo al registro de la propiedad. No lo tenemos por aquí, ¿no? Creo que sí. Sí, está por aquí. Sí que hay. Oye, que se siente un segundito aquí con nosotros, que se acerque. Y se acercó. ¿Qué tal? Me acerqué. Hola. Bien. ¿Cómo estás? Bien, bien. No quería quitar yo protagonismo al programa de Valladolid, siendo de Palencia. No, tranquilo, tranquilo. No. Somos solidarios, ¿no? Por aquí. Más o menos. Han salido bizarras. Alguna que otra vez. Sí, ¿eh? Ya ahí te puedes levantar, gracias. Oye, Pata de Cabra, ¿qué tal? ¿Cómo? Qué raro suena esto. ¿Qué tal, Pata de Cabra? Ya, yo cuando he estado escuchando todo el rato comentáis Pata de Cabra, me sentía, sí, digo, hola, que de gente habla de nosotros, si no. Pues vaya, vaya, la verdad. ¿Vaya o qué? Sí, mal. ¿Y eso? Porque somos pocos y llevamos unos cuantos años haciendo. En mayo, el mes de la bici, hemos elegido ese mes como el mes de actividades y este año creo que no va a salir nada porque de los pocos que estábamos el año pasado, pues yo ahora me he venido a vivir a Valladolid, otra chica trabaja mucho y otra chica le va mal y al final pues hemos hecho un llamamiento de ayuda a través de las redes sociales y el email, pero no ha habido mucha respuesta. Entonces, pues bueno, de momento vamos a darle una pausa este mes, no creo que salga y... Pero bueno, ahí seguimos. Seguís luchando. Bueno. Seguimos luchando. No, a lo mejor podemos absorberlos. ¿Eh? Oye. Está ¿estás pensando en hacer una OPA, hostia? No, con respeto, sí. Bueno, pero a ver, si es que siempre hay momentos complicados. En esto del activismo es lo que pasa, ¿eh? También muchas veces, que hay bajonas y luego de repente sale el sol. Eso es, sí. Y luego sí. Te viene un trici que no tiene pata de cabra. Eso es una lucha, ¿eh? Cuidado. Eso es una lucha porque... Hombre, se la puedes poner aunque no la uses. Tengo yo una foto de una bici que era la vuestra. Cuatro patas de cabra. No sé si la recordáis. Os la tuiteé tiempo sí. Pasársela sí. A este chico. Anda. Que estará bien. Pues muy sí. Grande esa foto, ¿eh? Sí, sí. ¿Tienes pata de cabra en la bici, Javi? No tengo pata de cabra, no. ¿Qué bici tienes? Una de carreras antigua. Una guapa. Bueno, me la he tuneado un poco, sí. Sí. ¿Te la has fixeado ahí? No, tampoco es una fixi. No. Soy de freno delante y freno detrás. No. Y de piñón y de cambio de toda la vida. Me he tuneado el manillar para ir más cómodo, pero poco más. Muy bien, muy bien. ¿Y tú qué bici tienes? Pues ¿qué bici se gastan por Palencia? Yo la más barata es de Caldón. Es que me han robado muchas y ya he dicho, mira, para que me roben más. ¿Roban mucho en Palencia? Y aquí también. En Palencia, mira, ninguna. Han sido todas fuera. Ese tema no hemos hablado, ¿eh? Pero, o sea, que de robo veis servidos. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, en concreto a mí he tenido suerte. Creo que quitando una que me robaron hace muchísimos, muchísimos años, 25 años, no me han vuelto a robar la bicicleta. Entera, bueno. Me quitaron un cachito hace no mucho. Pero bueno, sí, el tema de los robos es... Bueno, tampoco creo que sea al final lo más grave para el uso de la bicicleta. Sí que quería decir, he vivido muchos años en Palencia y bueno, yo qué sé, os animo a que sigáis moviéndoos, a que sigáis luchando en una ciudad pequeñita. Palencia es una ciudad pequeñita y al final encontrar en una ciudad de 70.000 habitantes más o menos, encontrar un grupo de gente con el que trabajar no es fácil. En Valladolid en estos momentos hay dos colectivos, tanto la Asamblea Ciclista como desde hace un año y medio la Asociación La Curva, moviéndose y luchándose. Y luchando por la movilidad. Somos pocos, ¿vale? Tampoco somos muchos en ninguno de los dos colectivos y yo creo que no sé exactamente por qué, pero cuesta el encontrar gente que se movilice y que luche, tanto hombres como mujeres, por el tema de la movilidad y por el tema de eso. Hay otros colectivos con otros temas, con otras dinámicas, que sí que tienen más movimiento, pero no. Aún así, no desistáis, luchad. Parece pues, una ciudad muy pequeñita, también llana, muy facilita para andar en bicicleta y es una gozada, ¿eh? Es una gozada. Sí, sí. Encima, bueno, muchas gracias y lo intentaremos. Yo, por mi parte, vamos, encantado de que la gente se anime. Y es que antes, cuando comentaba el concejal que había un presupuesto de 50.000 euros para el plan de movilidad ciclista aquí en Valladolid, en Palencia lo tenemos desde el año pasado, lo invirtieron un pastizal en ello, y de momento está parado, entonces no sé, me ha rechinado, ¿sabes? Cuando lo ha comentado él, digo, joder, mira, parece que ya lo tienen hecho, ya está hecho. Bueno, ahora, no, que, no está, ahora que no está el concejal, yo le tiraría mucho de las orejas, ¿eh? Ya me he pegado con el concejal nuestro de aquí de Valladolid y nos hemos pegado más de una vez con bueno, el pobre vamos Luis a aprovechar que no nos oye ahora. Claro, claro. O sea, que aquí hay un presupuesto, hay muchas cosas. De todas formas, yo es que paramos todavía los planes, las estrategias, los directores, me aburren un poco. O sea, me parecen más de lo mismo. Los consultores... Wow. Aquí se han hecho cosas, pero... En Valencia lo que han hecho está muy bien. Podrían haber hecho mucho más, ¿eh? En Valencia está muy bien lo que está hecho y la intención que se tiene con ello está muy bien, pero ahí sigue, en un cajón. Bueno, pero Bueno, me están apuntando por aquí que nos estamos quedando sin tiempo. Una pena porque ahora estaban saliendo aquí cositas, Manel. El momento barra de bar. Pero coger los micros y nos los llevamos. Venga, vale. Sara, yo creo que nos vamos a ir despidiendo, así que, oye, chicos, muchísimas gracias, Guillermo, por sumarte aquí en esta última, en este último ring del programa. Nada, yo muchas sigo gracias. En el bar perfectamente, sin problema. Vale. Javi, muchas gracias porque, pues eso, por explicarnos un poco el taller que has estado haciendo. Te hemos robado incluso alguna alumna. O sea, luego que la hemos devuelto con justificante. Totalmente. Sí. Gracias, gracias a vosotros por acercaros hasta aquí a hacer el programa. Y Carlos, Miguel, que muchísimas gracias por acogernos aquí en Valladolid, a la Asociación de la Curva. Pues esto ha sido todo desde Pata de Cabra. Recordad que hoy mismo, no sabemos el día, o sea que hoy mismo estará alojado el episodio en el podcast de Pata de Cabra de iVoox. También podrás encontrarnos en patadecabra.es. Muchas gracias a Sara, que ha estado ahí a los controles, a Neo J, Juanítez, Manel, nuestros sintéticos. Por nuestra parte, nada más. Volvemos en 15 días con más historias, con mucha más bici, aquí en Agora Sol Radio. Salud y pedal. Adiós. Ciclista hermana, la bici es el caballo de batalla en la guerra que ha comenzado. Hice fuerte, fuerte, fuerte, enemigos poderosos, se mueven 4x4 y especula con su bolso. Y dar amor, amor, amor, que no lo cubre el dinero. El desarrollo que queremos no consume queroseno. Y nadie, nadie, nadie, enfrente no hay nadie. Pedalea, ciclista, bravo, que la calle.